Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Hijos de la Cinefilia, el programa número 5. Y en el día de hoy contamos con la participación de Ramma. Hola, Ramma. Hola. De Luismi. Hola, muy buenas. Y de yo mismo, que soy el menino. Y también vamos a contar con la participación especial de Bacal. Bueno, Bacal se va a incorporar en un ratito, que me acaba de avisar que ha tenido un imprevisto, pero bueno, en un ratito aparece por aquí y se incorpora con nosotros. Genial, genial. Muy bien, entonces hoy tenemos un par de temas en el menú de hoy, aparte de las recomendaciones, el clásico de las recomendaciones. ¿Y qué temas tenemos hoy? Vale, mira, hoy vamos a hablar primero de... Vamos a hacer como una especie de homenaje un poquito, porque recientemente el día 20 falleció Donald Sutherland. ¿Cómo es que se pronunciaba? ¿Sutherland? Sutherland. Y a la edad de 88 años, y entonces, como yo creo que todos los oyentes y nosotros, por ejemplo, también, pues lo tenemos muy presente, hemos visto muchas películas suyas, o incluso, aunque no hayamos visto películas, sabemos quién es, porque era un tipo pues que marcó bastante, puso sí, huella, ¿no?, en la historia. Y nada, y le queríamos rendir un poquito de homenaje, hablando un poquito de... muy brevemente de su vida y de algunas películas que fueron bastante, bastante... La verdad que así haciendo repaso tiene tela de películas y tela de buenas películas, ¿eh? Sí, sí, es una carrera potente. Por cierto, cuando dijiste la fecha del fallecimiento de este hombre, me he acordado de que hace 2 días he estado discutiendo 5 minutos con ChatGPT sobre la... Porque claro, ChatGPT decía, no, este hombre está vivo. Y yo le decía a ChatGPT, este hombre murió. Pero a ver, ¿tú qué le has preguntado a ChatGPT a ver dónde está? ChatGPT está capado y solo tiene información hasta el 2022, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, es que no daba el brazo a torcer el cabronazo del ChatGPT. ¿Tú querías que te dijera a dónde había ido este hombre? Por si te descubrí. No, dice, yo en mis bases de datos, esto no, este tipo está vivo, joder. Pues no. Tristemente eso, falleció el otro día. Y nada, pues si os parece, explico un poquito que empezó. Es bueno, como casi todos los actores de esa época en el teatro, y empezó a despuntar poquito con papeles sobre todo pequeñitos en películas de terror, de donde estaba Christopher Lee y alguna producción de la Hammer, ¿no? Y luego ya empezó un poquito más fuerte. En el inicio fue donde empezó un poquito con su papel de más éxito, fue en el 12 del Patíbulo en el 1967. Yo creo que ahí es donde se le empezó a poner un poco en el punto de mira, ¿no?, a este hombre. Estaba pensando que sí, que este tipo empezó, estaba en Londres haciendo papelitos, pero ya estaba casado, ya tenía un par de gemelos, entre ellos Kiefer, ¿no? Sí. Y claro, era un padre en busca del pan para sus hijos, ¿no? Y este fue el papel que le puso en el mapa directamente, ¿no? Sí, era canadiense, por cierto, que yo no lo sabía. Ya creo yo que en el currículum ya le figuraba eso, pues, que yo soy uno de los 12 del Patíbulo. Claro. Así que... Hombre, es que aunque no la hayas visto, sabes qué película es, porque es que ya te digo, son todo películas que, aunque a lo mejor no las hayas visto, te suenan, porque son películas, eso. Claro, es que nosotros, que somos un poco la generación EGB, ¿no? Yo sí. Creo que esta película la hemos visto en fines de semana de Televisión Española en los años 80, la debían de echar, yo creo, porque rellena muy bien la parrilla, ¿no? Entre eso y los anuncios te hace 4 horas tranquilamente, ¿no? Sí. Y entonces estuve viéndola así por tramos, reviéndola, ¿no? Porque esta ya la he visto varias veces. Y me pareció claro, porque la peli es una especie de comedieta, ¿no? Con el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos que el tono, la musiquita, las escenas son muy chorras. Pero para ser una comedieta tiene un principio y un final que a mí me dejaron bastante alucinado, ¿no? Porque empieza con un ahorcamiento de un fulano en una prisión militar, ¿no? Eso ya para empezar la comedieta, ¿no? Y luego, al final, hay algo que, claro, yo debí de ver de niño y lo olvidé completamente, ¿no? Que es cuando tienen que destruir un chateau, ¿no? Una mansión en Francia con los nazis. Y entonces están los nazis en el sótano de la mansión esta, ¿no? Y se les ve a los héroes de la peli, pues nada, echándoles desde arriba explosivos y galones de gasolina para hacer ahí una barbacoa de nazis, joder. Pero una cosa brutal, brutal. O sea, me pareció una escena de una brutalidad espectacular. Lo que pasa es que cuando eres niño como que no asimilas el grado de brutalidad de según qué cosas, ¿no? Y luego, claro, el Donald Sutherland brilló porque yo leí la anécdota de que contada por este hombre, ¿no? Que decía que hay una escena en donde uno de los 12 del patíbulo tiene que hacer como que es un general, ¿no? Y pasar lista a las tropas. A unas tropas de Robert Ryan. Y el actor que iba a hacerlo dijo que no se sentía cómodo haciendo eso, ¿no? Y Robert Aldrich dijo, tú, el de las orejas grandes, mira, ponte a hacer este papel, ¿no? Que el de las orejas grandes era Donald Sutherland, que hasta ese momento tenía un papel sin línea, creo. Era de los que estaban ahí de fondo, de los haciendo relleno, ¿no? De fondo. Sí, sí, porque hay 3 o 4 de los 12 que creo que tienen una frase y poco más. Uh-huh. Es que no hablan más. Claro. Sí, sí. Y de hecho, esta es de 67, ¿no? Y yo creo que lo enfiló directamente hacia este tipo de papel sardónico, este tipo de personaje así con un sentido del humor socarrón y tal, ¿no? Que luego se expandió en otros papeles, ¿no? En los años 70 también, ¿no? Y tal. Es que tenía una cara muy peculiar este hombre también, ¿eh? Es que, claro, es que yo estaba pensando, reviendo algunas pelis de este tipo, decía, claro, es que los 70 es la época de los actores feos, pero con cierto atractivo, ¿no? Sí. Porque ahí tienes a Dustin Hoffman, tienes a Gene Hackman, tienes a, bueno, Al Pacino tampoco es que sea feo, ¿no? Pero te quiero decir, esta gente, ¿no? Que Michael Caine también, que comparte también. Es que yo a veces incluso, así mirando para atrás, a veces no recuerdo muy bien, los confundo un poco. Uh-huh. No sé por qué. Te quiero decir que es la época en donde se creó una especie de antihéroe más cercano a una persona normal, que ya no era el producto del estudio de cine, ¿no? Que te daba un James Dean o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Sí, en los 50 y los 60... Que eran guapos todos. Todos. Si no era guapo, no trabajaba directamente. Claro, como Paul Newman. O eras malo, claro. Claro, claro. Bueno, esta, por ejemplo, si la que le siguió los pasos, que ya ahí sí que despegó del todo, fue MASH, que es en el del 70, y ahí sí que es donde se fue realmente éxito y famoso, que esta es de Robert Altman. Sí, bueno, y ahí ya apuntaba Robert Altman a que a él le gustaba esto de pelis sin un protagonista claro, sino con un abanico. Claro, las pelis abierto, corales, ¿no? Es que te dicen Robert Altman y es igual a película coral. Sí, o sea, menos unas cuantas, el resto suelen ser, pues esto, tipo más de pelis de... ¿Pero cuántos personajes tiene? Pues no sé, 10, 15... Sí, sí. Sí. Sí, sí, es que además este tipo es como la narración es como la va flotando de una situación a otra como si fuera la mosca, ¿no? Que va flotando por encima de la película, ¿no? Y te va contando la peli. Sí. Y es donde desde luego MASH también le subió un porque claro, MASH es una película sobre Vietnam en realidad, ¿no? Es decir, es una película antibelicista, claro, es Corea, ¿no? Pero en realidad te está contando, es una peli que te está hablando de Vietnam, ¿no? Porque es cuando estaba en el peor momento, seguramente, ¿no? La guerra de Vietnam. Es que realmente hizo un montón de películas de guerra este hombre, ¿eh? Sí, sí. O sea, tiene Los 12, Kelly's Heroes, ¿qué más tiene? Tiene el Ojo de la Aguja. No, tiene un montonazo, sí, sí, sí. Pues mira, ahora que lo has dicho, la de Los Violentos de Kelly, que es del 70 también, que es del mismo año, también fue. Yo creo que esas tres fueron las que lo pusieron en el mapa, que esa la hace con Clint Eastwood, esa, MASH y Los 12 del Patíbulo, en esos del 67, del 70 y del 70, esas tres yo creo que son sus pelis iniciales y las que le pusieron en el mapa. Y además, no ponerlo en el mapa un poquito, sino ponerlo en el mapa bastante, ¿eh? O sea, pero claro, es que la calidad de estrella que tiene este tío Es que lo que ocurre es que lo pones en una escena y en esa escena se ha comido la película hace rato, tío. Sí, eso lo comentábamos hace pocos días, de pelis donde ha salido en una o dos escenas solo. Sí, sí. Y sin embargo, el personaje lo recuerdas. Pues me adelanto a una de más de luego, de JFK, que en realidad sale una sola vez. Una. Sí, sí, sí, sí. Pero es el que mejor lo explica todo. Claro, es que la estaba reviendo ayer y esa dura como 16 o 17 minutos esa escena, ¿no? Bueno, esa secuencia más bien. Y es que el poder de atracción, claro, es que para mí esta película es la mejor de Oliver Stone y me parece un prodigio de montaje, de fotografía, de guión, de interpretación, de todo, ¿no? Y ese rato que está el personaje de X contándolo todo, claro, además está basado en una persona real, por lo visto, ¿no? Pero no han podido dar nombres. No, sí, se supone que es una persona real, ¿no? Pero y es bastante, bastante, a mí me encanta esa escena también y me parece de lo mejor de la peli y de lo mejor de Oliver Stone en general. Y también me pregunté si no sería porque uno de mis deberes rutinarios de haber estado en Washington habría sido inspeccionar la seguridad en Texas, así que decidí comprobarlo. Efectivamente, descubrí que alguien había dicho al grupo 112 de la inteligencia militar en el fuerte San Houston que durmiera en aquel día. A pesar de las protestas del jefe de unidad del coronel Reyes, esto es significativo. Es un procedimiento esencial. En una ciudad reconocidamente hostil como Dallas, siempre apoyamos al servicio secreto. Suponiendo que hubiésemos permitido que se quitase el techo transparente de la limusina, habríamos colocado más de 100 agentes en las aceras. Un mes antes en Dallas habían golpeado al representante de la ONU, Adlai Stevenson. Ya había habido varios atentados contra De Gaulle en Francia. Habríamos ido con varios días de antelación para estudiar la ruta, comprobar los edificios. Nunca hubiéramos permitido todas aquellas ventanas abiertas. Nunca. Hubiéramos apostado francotiradores para cubrir la zona. Si una ventana se hubiera abierto, nos lo habrían comunicado. Habríamos vigilado a la gente. Paquetes, periódicos enrollados, paraguas. Nunca habríamos permitido que la limusina transitara a 10 por hora. Y menos aún que hiciese aquel giro raro de Houston a él. La presencia del ejército se habría sentido en las calles. Pero no hicieron nada de eso. Prescindieron de las reglas más elementales de seguridad. Y ese es el mejor indicio de que había un complot en Dallas. Ahora bien, ¿quién podía hacerlo? Los operativos negros, señor Garrison. Gente de mi mismo negocio. Gente como mi superior, que podía llamar al coronel Rich y decirle: mire, hemos desplazado otra unidad de tal y tal sitio. Ustedes quietos. Aquel día había gente de la sección de inteligencia en Dallas. Pero no sé quiénes, ni para qué. Porque no protegían a nadie. También estaba Oswald. La sección de inteligencia tenía a un tal Lee Harvey Oswald en sus fichas, pero todas esas fichas han sido destruidas. Pasaron cosas muy extrañas y ese Lee Harvey Oswald no se enteró de nada. Claro, es que decíamos eso, ¿no? De que es que es una persona que era, vaya, que tenía mucha presencia, ¿no? Que imponía mucho, que salía y ya era como, uy, cuidado, que sale este hombre, a ver qué hace, ¿no? Por cierto, una anécdota que me apunté antes de que pasemos ya de los violentos de Kelly. Años más tarde se filmó Apocalypse Now, cuya escena cumbre se podría decir que es el ataque de los helicópteros con la cabalgata de las Valquirias sonando. Pues en 1970 los tanques que van mandados por Donald Sutherland, Donald Sutherland ya ponía música en el ataque de los tanques. ¿Ah, sí? Sí, lo recordé hace poco, digo, hostia. Le gustaría a Coppola y diría, pues yo lo voy a hacer, pero con helicóptero. Yo creo que era, me quiere sonar que eso era una táctica habitual psicológica, ¿no? En general para... ¿Qué vienen? Para las tropas, en plan, podía utilizarse para animar a tus tropas o podía utilizarse para imponer cierto respeto en el enemigo y todo esto, ¿no? O sea, que lo hacían de verdad, ¿tú crees? Yo creo que sí, sí. Y hablando también de papelitos cortos que tuvieron impacto, en la de John Landis, aquella de... Desmadre a la Americana, ¿vale? Ajá. En Desmadre a la Americana también tiene un papelito de profesor universitario, porrero y tal, que se tira a sus estudiantes, o sea, una maravilla, ¿no? Y profesor de economía, creo. Y también salen tres o cuatro escenas, así como suelto, así. Y su papel es de esos que la gente sigue recordando a día de hoy. Sí, sí. Sí, sí. Luego ya nombraremos algunas también de eso, de pelis más recientes que a lo mejor no son tan buenas, pero solamente porque salía él, ya te quedas en plan, uy, sale este, a ver qué, ¿no? Muy bien, pues luego pasando de estos años así iniciales, nos vamos un poquito a sus años de consagración. Yo creo que, por ejemplo, en el 71 realizó dos de sus mejores papeles, porque además que se pudo ya lucir un poquito, porque no solo salía en una escena así pequeñita, sino que ya se estaba de protagonista. Por ejemplo, la de Clute, que es del 71, que aparece con Jane Fonda. De Alan J. Pakula, que ya se veía también, igual que anteriormente a Robert Altman, aquí a Alan J. Pakula ya se le veía que el misterio, el ver qué es lo que pasa, la investigación. Y hace como de policía, ¿no? O investigador privado. Sí. Vale, vale. Está muy bien, a mí me gustó mucho esa. Y la de Johnny cogió su fusil, que también es del mismo año, que interpreta a Jesucristo. Yo creo que esas dos fueron papeles que donde se pudo lucir bastante, ¿no? Es que es muy dura la de Johnny cogió su fusil. Sí. Es muy dura porque para el que no la haya visto, tenemos a un herido de guerra que ha perdido los sentidos, ¿no? Debido a ser una explosión o algo por el estilo, ¿no? Ya no puede ver, no puede oír, no puede nada, ¿no? Y tú escuchas su narración interna, sus pensamientos, ¿no? Uh-huh. Y es, ya te digo, esta peli debería hablar Bacall de ella porque también le hizo mucho impacto y... Pues ahora cuando entre rebobinamos un poquito. Vale. Vamos a dejar ahí en stand-by esta... Y luego nos metemos al lío. ¿Tú quieres comentar algo o sigo? No, yo voy a decir lo que precisamente ha dicho el menino, de cuando se descubre lo que le pasa al chaval, da un bajonazo y es de las pelis que yo he terminado de decir, hostia. Mal cuerpo, ¿no? Sí, sí. De decir, vale, estás vivo, pero vaya vida, ¿no? ¿Qué te espera, no? Claro. Me he acordado ahora de un documental de Werner Herzog sobre personas que son sordas, mudas y ciegas, ¿vale? Ajá, qué guay. Y la película se titula El país del silencio y la oscuridad. Y te deja el alma, te deja hecho trizas durante un día entero. Pero no pueden hablar claro, esta gente. Vale, están incomunicadas del medio son de la mente. Sordas, mudas y ciegas. Solo se comunican. Se ve en la película, en el documental este, que es de los años 70, el 71, se uh-huh. ve como hay una persona que le coge la mano a esta persona, ¿no? Y, uh-huh. y le hace ciertos símbolos en la mano, que eso es capaz de significar algo para esa persona, ¿no? Y ese es su único enlace con el mundo que conocemos. Una cosa muy, muy triste y muy dura. Joder, vaya tragedia. Claro, la película de El milagro de Anna Sullivan. Esa no la he visto. Va de sí, una con... Es así. Joder, la verdad es sí. que... Vamos a quitarnos un poco la bajona. Venga. Es que me he quedado un plan, joder, qué mierda. Bueno, no, al contrario. A veces también piensas, joder, qué suerte tengo, porque algo que te sí. parece tan tonto como poder ver, poder hablar y poder oír, que no apreciamos para nada... los que tenemos la suerte de tener esos tres sentidos funcionando, pues que para otro es, vamos, un mundo no tenerlos, ¿no? Así que nada, demos gracias al Señor. La siguiente, por ejemplo, a comentar del 73 es la de Don't Look Now, Amenaza en la sombra, que la hizo con Julie Christie, que mira, nos estaba... Esta es la que estabas comentando que era muy chunga, ¿no? Antes. Sí, esta, vamos a ver, es que esta la intenté ver hace años... La quité, ¿no? Y ayer la volví a poner y nuevamente la quité. Y además es que me fui al argumento en Wikipedia y dije, esta no la veo ni de coña, vamos. Voy a ver Johnny coge su fusil. Sí, una cosa chunguísima a nivel, o sea, una cosa así. Muy morrosera. Por cierto, yo que destaco siempre las diferencias entre público y crítica, cuando las diferencias son notables, ¿no? Porque suelen estar más... las notas de público y crítica suelen estar la mayoría de veces casi a la par, ¿no? Pero me sorprende en Don't Look Now, para la gente, hablo del IMDb, para la gente es un 7,1, pero para la crítica es un 9,4. Cuidado. Que es una diferencia gorda, ¿eh? Y es, claro, que es una peli así como muy artística y muy medio experimental en el montaje y en la, y te mete ralentizaciones, es una cosa así como, ¿sabes? Que a lo mejor de calidades técnicas o así, pues a lo mejor el espectador no lo valora tanto y el crítico pues se fija más en estos detalles o lo que sea, ¿no? Hombre, y que como es una película como el Michi ha dicho antes, eso, de que claro, si ya no te deja buen sabor, hace 40 años no existía internet, pero si hubiera existido salir del cine que te ha dejado mal cuerpo y votarla, pues claro, como que no le vas a poner un 10, ¿sabes? Ya. Yeah. Claro, bien. Es que todas las películas que ya son pues como esta, ¿no? De rollo terror psicológico o cosas así, como no te guste mucho el género, es que lo pasas muy mal, claro. Sí, a mí me estaba pensando que yo la pondría a la par, o sea, estaría una doble sesión muy buena con aquella del hombre de mimbre, ¿cómo se llama? ¿El hombre de mimbre? El hombre de mimbre, sí, sí. Sí, pues haría un poco una buena doble sesión porque también es muy setentera, también tiene ralentizaciones, también tiene el mal rollo este, la chunguez inherente y tal. O sea, para el que le guste. Vale. Y vale, y luego del mismo año había del 73 también, hizo una que se llama The Eagle Has Landed, que ha llegado el águila, se tradujo, con Michael Caine y Robert Duvall, que luego con Robert Duvall he hecho algunas más también destacadas, y con Michael Caine también. Yo creo que eran así los tres como un perfil muy parecido, ¿no? Porque son como tres actores. Es otra de la Segunda Guerra Mundial, otra vez. Sí, exacto. Sí. Y como que son tres actores como así con un perfil muy inquietante, ¿no? Que los ves y siempre dices, ahora no sé este por dónde va a salir, ¿no? Siempre hacen papeles así, sí, como... seguramente muy... cuando alguien, uno de ellos declinaba un papel, pues iba para el siguiente, ¿no? Sí, porque sí. Es que eran muy el mismo perfil los tres, ¿eh? Sí. Me voy a aprovechar para comentar una curiosidad que apunté aquí, que es que este tipo rechazó un par de papeles bastante notables, ¿no? El de John Boyd para Deliverance, que aquí se llamó Desafío o algo así, ¿no? ¿Cómo se llamó aquí? La de John Boorman. Sí. Con Burt Reynolds y todos estos, sí, ¿no? Bueno, y también rechazó el papel que acabaría haciendo Dustin Hoffman en Perros de Paja, Sam Peckinpah. ¡Hostia! Ah, ¡hostia! Sí, dijo que era demasiado violento, ¿no? Para él. Hostia, vale. Pues no, el que pensara, el que hizo el casting no pensó mucho, vale, quiero un actor con esas características, digo físicas, porque claro, Donald Sutherland es un bicho y el otro es chiquitín. Claro, es que Donald Sutherland era 1,95 de... No, te quiero decir, pensando en lo que dice Luismi, claro, porque... El cogollo de la historia es que hay una constante hostilidad por parte de los lugareños que entra en el paroxismo al final, ¿no? Cuando lo atacan la casa y tal, ¿no? Pero claro, si tienes a un enanete, pues eso impone más, ¿no? Esa idea, que si tienes un tío de 2 metros. No te lo crees, ¿no? Porque va el otro, le planta 2 yescas y... Claro, o sea, yo creo que fue el destino que tenía que ser Dustin Hoffman, vamos. Además, yo creo que impone menos, no solo por la altura, sino por la cara que tiene y tal. Donald te daba como más miedín, ¿no? Te miraría así con esa cara de chungo y te vas corriendo. Y el otro como más mindundi, sí, ¿no? Yo pienso que Donald Sutherland estaríamos pensando durante la trama. Verás cuando se enfade. Eso. Verás cuando se enfade porque se va a enfadar. Y de Dustin Hoffman, como que incluso en la parte final te sorprende que el personaje diga, hostia, que también tiene mala hostia, ¿eh? Sí. Que... Sí, bueno, sí. Pero es que le apretaron mucho las tuercas. Y sí, estaba pensando que, claro, el Sutherland este tenía, era capaz de ser muy cálido, pero era capaz también de ser muy, muy severo, ¿no? Expresar mucha severidad y mucha seriedad, ¿no? En su semblante. Sí, sí. Bueno, pues luego, si os parece, pasamos a una mini etapa que tuvo así más rollo italiana, que rodó con Fellini y la de Casanova en el 76. Y en el 76 también, aprovechando que estaba por ahí, con Bertolucci hizo Novecento. Así que... Sí, ya que voy a Italia, pues sí. Hago dos películas con los dos grandes italianos. Claro, de la época. Claro, es que, hostia, dice Fellini y Bertolucci, cuidado. Es que tiene, ya te digo, una carrera que tela, ¿eh? Sí, sí. No, es que claro, si tú piensas en los actores de Hollywood, vamos a decir que es un actor de Hollywood, tiene una faceta como, tiene un sesgo muy europeo, ¿no? Aunque fuera canadiense, claro, pero te quiero decir, no era el típico, el molde de estrella como podría ser, qué sé yo, Clint Eastwood, ¿no? Clint Eastwood no te lo imaginas haciendo una de Fellini. De Casanova, no me pega bien. Es más, como es un Casanova canallita, pues te recuerda a los personajes de las primeras pelis de 12 del Patíbulo, más los violentos de Kelly, un guasón. Claro. No sé, yo estaba la vi en esa época en que, porque claro, yo no sé vosotros, pero yo he visto muchas películas que no debería haber visto a cierta edad, ¿no? Sí. Y esta igual la vi con 12 años, algo así, ¿no? Y, o sea, me pareció una cosa súper surrealista y súper... Claro. Claro, para los 12 años una cosa debía ser el apogeo de la sexualidad, que llevamos. Claro. Muy bien. ¿Algo más que decir de la época italiana o sigo para...? No, el 900 me parece una... buena, o sea, una buena mamotreto de película y tal. Y muy efectista, ¿no? Muy efectista en todo el trabajo de cámara, trabajo de fotografía, y incluso me saca un poco a mí de la narración el hecho de poner actores que no son italianos, ¿no? O sea, hay un trabajo luego de como se hacía en las coproducciones de los 70, ¿no? Que luego lo dicen, nada, luego lo doblamos todo y al idioma que sea. Y aquí no pasa nada. Y aquí no pasa nada, ¿no? Pero claro. Luego eso a mí me queda un poco raro todo eso, pero bueno. Claro. Sí, y es como lo que se suele decir de Bart Lancaster en... iba a decir en El perro del hortelano, pero no. El gato pardo. Eso, yo sabía que era un gato, un perro. Y aquí igual, Sutherland, joder, tiene tanta pinta de italiano como yo de congolés, tío. Sí. O sea. Claro. Ya estás dando pistas. Pues sí, es verdad, en El gato pardo lo ves así como desubicado también ese hombre, como que no pega ahí, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor antes, claro, esta peli es del 76, no se fijaba a lo mejor tanto la gente, ahora ya sí que irían a piñón, ¿no? Bueno, aunque también hacen cosas muy surrealistas ahora, pero ya eso es abrir un melón que no de esto, por el tema de la inclusión y tal. También ves cosas un poquito raras que no pegan, pero bueno. Sí, te refieres a que ahora ponen a gente de color en la alta sociedad de la Francia republicana, de María Antonieta, ¿vale? Por ejemplo, que dices tú, a ver, no había nobles negros, ¿vale? No, ya, pero es que no se busca... Claro, es que eso empezaron a hacerlo ciertas series históricas con un sesgo de farsa... De sátira. Sí. Y entonces digamos que es como si fuera una pantomima, ¿no? Una pantomima teatral llevada a la televisión normalmente, y empezaron a hacerlo ahí y luego eso se extendió. Yo, por ejemplo, yo he visto una serie que se llama The Great con la Elle Fanning, la espigada de las Fanning, y también pasa eso, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que ya se ha extendido a un montón de producciones y de series y tal. Sí. Claro, es que yo lo que quería decir era que eso, que en la época pues que no se fijaban tanto y que ahora sí que canta más si pones una peli de italianos y no hay italianos, ¿no? Pero es que se me ha caído el argumento mientras lo estaba desarrollando, así que depende del proyecto en cuestión. Hay proyectos en donde ese tipo de cosas te abstraes y te entran perfectamente, ¿no? Luego hay otros en donde no acabas de entrar. Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues entonces seguimos un poquito más y ya nos vamos a un par de años más tarde, que es el 78, donde ya se fue al terreno de la ciencia ficción también, es que ya te digo, italiano, guerra, tal, iba cambiando, ahora volvió un poquito a lo mejor más parecido a lo que hacía al principio de pelis de la Hammer y tal, con la invasión de los ultracuerpos, con Jeff Goldblum, Leonard Nimoy y Robert Duvall otra vez. Qué bien huele esta flor. Quiero que me escuche, Jack. Te estoy escuchando, Nancy. No era una alucinación. Sé perfectamente lo que vi. Y sé que se estaba convirtiendo en ti, Jack. Escucha, el cuerpo que encontramos... Esa flor, ¿dónde estaba? En el florero, con esas otras. ¿Metida entre ellas? Sí, ¿y por qué? Jeffrey me regaló una igual anoche. ¿Y qué? Uno de nuestros clientes, el señor Gianni, me dio unas flores como esas. ¿Y eso qué? Tírala, Jack. Es una vaina con una flor. No encontré esa clase de flor en ninguno de mis libros. Jack, tírala. Es una flor rosada, cariño. Podría ser tóxica. He visto esas flores en todas partes. Crecen como parásitos entre las demás plantas. ¿De dónde provienen? Del espacio. No provienen del espacio. ¿Y por qué no, Jack? No provienen del espacio, Nancy. ¿Por qué? ¿Pero de qué estás hablando? ¿De flores del espacio? Sí, ya se Robert fue. Duvall solo sale en una escena y ni habla. Ah, sí. En el columpio. Es como que impone también, ¿no? Es que es muy inquietante la escena. Es muy qué hace ese tío ahí. Sí. Bueno, no destripamos nada porque creo que es de las primeras escenas. Sí, claro, sí. Hace un cura de sotana columpiándose en un columpio. Sí. Y encima Robert Duvall. Y es Robert Duvall. Y dices tú, hostia. Y además está siguiendo con la mirada, creo que está pasando... ¿Quién pasa por cámara? ¿Será el Sutherland también? No sí, creo recordar que sí, eso. Y lo está observando. En sí, plan, sí. Follows, ya es está como... ahí mirándolo. Claro, está creando mal rollo ya, nada más, más empezar. A mí, claro, es que esta peli para mí casi me pasa un poco como con La Cosa, ¿no? Que casi que me gusta más el remake, o sea, esta del 78... Sí. La original, porque la original está muy bien con Kevin McCarthy, es un clásico y todo más. Pero a mí esta como que me da un mal rollo y una cosa, una paranoia que la original, que también es muy buena, ¿no? Yo creo que está más o menos a la par, ¿no? De Capitanos, está muy bien. Pero que tiene, que no es un remake de estos fallidos, que no, está muy bien. Sí, sí. Esta entra bastante mejor al espectador y... No sé, gusta más, está más guay, chula, lo que le queráis poner. Por cierto, en esta de la invasión de los ultracuerpos, una de las chicas es Veronica Cartwright, que es la niña de los pájaros y es Lambert en Alien. Claro. Ahí queda. No, pero es que claro, es que yo cuando vi esta peli... porque creo que vi Alien primero, ¿no? Y luego vi más tarde vi esta. Entonces, a mí lo que me pareció es que Ridley Scott tomó muchas notas de esta película para hacer Alien. Es decir, me refiero a los efectos especiales y me refiero también incluso a esta mujer que se llevó para... Hacer de histérica. Para que le saliera el bicho en la cara y esa escena mítica, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que Ridley Scott, una influencia fundamental de... Bueno, es que Alien es que es un cóctel de influencias. Hay una cantidad de artistas geniales, brutal, ¿no? Pero yo creo que es una influencia clara esta que debe de ser de un año antes de que empezara a hacer Alien, me parece, algo así, ¿no? Por cierto, fue curioso en Alien que creo que son 3 británicos y 4 americanos el reparto... Fue curioso que una de las cosas que le dijo Ridley Scott, que porque claro, hablan inglés, pero tú sabes, en cada país tienen su forma. Uh-huh. Igual que en España, sí, en toda España se habla el castellano, pero hay gente que tiene su castellano. Uh-huh. Lo que les mandó es que se fueran a comer juntos, que salieran juntos, que para que se fueran acostumbrando a... Porque hubo quejas, creo que de John Hart, no, de John Hart no, porque a John Hart lo eligieron luego. Ahora no me acuerdo. ¿Cómo te, el androide es Ian Holm? ¿Era el androide? Hubo quejas de Ian Holm y de Harry Dean Stanton, de unos inglés, otros americanos, de que no se entendían. Y sin embargo, hablaban inglés. Sí, pero es que cambia. Tienen muchas palabras que las dicen diferente. Sí. Es como aquí con nosotros, con los... Si me pones a un boliviano, pues igual me dice cosas que no entiendo, de luego. Claro. Es que yo recuerdo, por ejemplo, que en el colegio casi todo el mundo le enseña en inglés, pero de Inglaterra. no le enseñan de Estados Unidos. Y ahora vas y escuchas una canción americana o ves alguna película y dices, no entiendo nada. Y muchas veces es que hay palabras que son muy diferentes. Mm. Bueno. Yo a los maños tampoco lo entiendo y hablamos castellano. Tabacal. Hola. Bienvenida. Gracias. No quería interrumpir, pero ya no he podido. Pero he tenido que saltar. Hombre. ¿Cuánto tiempo llevas ahí en la sombra? Pues estaba ahí hablando del director de Alien. Vale, entonces ahora te hemos guardado una peli. Ahora volvemos para atrás porque vale. El menino ha dicho esta, guardarse la vaca al que a ella le gusta eso. Uy. ¿Cómo se llama? ¿Dónde cogió su fusil? Vale, sí, interesante. Tengo cosas que contar de ella, sí. A mí me la pusieron en la carrera y tuve que hacer un trabajo de ella. ¿En la carrera? ¿Ah, sí? Sí. A mí no me ponían películas. Hablé con ella. Y está, y Johnny cogió su fusil. Y era raro porque era una señora así, muy señora. Pero oye, quiso ahí que pasásemos un mal rato. Me la imagináis por dentro diciendo, jiji, así verás lo que le espera. Qué mala leche. A nosotros solo nos ponían películas de parto para que no tuviéramos niños. Mirá lo que duele, mirá. Es verdad, ¿eh? Luego salíamos todas, no vamos a tener niños. ¿Me habéis recordado una escena? Esto igual le suena a Bacal, que le gusta mucho Los Simpsons, donde está la señorita Cara Papel poniéndole un vídeo educativo a los niños. Y entonces se ve al conejito y a la conejita y se ve a la señorita Cara Papel diciendo, está fingiendo. Y luego al final dice, ahora que sabéis cómo hacerlo, no lo hagáis. Chicos, para explicaros por qué vuestras hormonas os convertirán pronto en blanco fácil para todo pervertido, con labia, coche propio y vaqueros ajustados, os voy a poner un corto, muy corto, sobre educación sexual. Ezequiel e Ismael, de acuerdo con los deseos de vuestros padres, podéis salir al pasillo y rezar por nuestras almas. Hola, soy el actor Troy McClure. Puede que vosotros, niños, me recordéis de otros cortos educativos como Pintura con plomo deliciosa pero mortal o Aquí llega el sistema métrico. Hoy mi intención es explicaros el sexo con toda claridad, sin andarnos con rodeos. Y aquí empieza la guía de Fuzzy Bunny sobre ya sabéis qué. Este es Fuzzy Bunny. Hace un año advirtió que le estaba cambiando la voz. Tenía un acné terrible y le estaba saliendo vello donde antes no lo había. También advirtió la presencia de Fluffy Bunny. ¡Qué plasta! Uy. Fluffy y Fuzzy fueron al parque, a la heladería, al barco de recreo y estuvieron jugando varias cosas. Pero no se les ocurrió estropear su tarde dejándose llevar por sus urgentes necesidades biológicas. Pero llegó el gran día. Fluffy y Fuzzy se casaron. Y aquella noche empezó su luna de miel. Ella está fingiendo. Lo mejor de aquella noche fue lo que ambos habían sabido esperar. 9 meses más tarde, Fluffy dio a luz 14 preciosos conejitos. Sobrevivieron 8. Y ahora que ya sabéis cómo se hace, no lo hagáis. Qué bueno. Pues sí, sería una señorita Cara Papel la de mi carrera. El caso que pues me impactó. Bueno, ¿hablo ya de ella o me espero? Sí, salta, salta. Me impactó mucho, la verdad, porque el caso que le pasa pues es muy duro. Y luego, sobre todo, recuerdo que los pensamientos de él me hacían mucho pensar sobre cómo lo tratas, ¿no? Porque, claro, tú hay muchas cosas que no te das cuenta. Si lo coges de una manera, si lo coges de otra. El mismo hecho de que le llegue la luz o no, que el manejo del ambiente, sabes tú también, que es muy importante. Sí, sí. Y claro, yo pues, cuando estaba estudiando, pues piensas que en tratar enfermedad simplemente, ¿no? Y no que hay muchas cosas de la persona que también importan. Y me sorprendió mucho eso, que quería ver la luz y cuando le cerraba la ventana era un drama para él. Sea un sueño. Dios mío, ¿cómo podré saberlo? Lo que hay que hacer es gritar. A veces a mí también me pasa. Sueño que alguien me busca y quiere matarme. Y que mi padre y mi madre huyen conmigo a Egipto. Oigo el ruido de los soldados persiguiéndonos. Y entonces grito. Grito con fuerza. Y el grito me despierta. Entonces sé que ha sido un sueño. Así que lo que tienes que hacer es gritar. Pero Es que no puedo gritar. Ni siquiera puedo susurrar. Susurrar no te serviría de nada. Otra solución es decirte a ti mismo: espera un momento. Esto es una pesadilla. Y tengo que despertar para que termine. Haces un esfuerzo para abrir los ojos y el sueño se desvanece. No puedo abrirlos porque no tengo ojos. Bueno, eso complica las cosas. Bueno, ahora si quieres seguimos con el listado que tenemos. Sí, no sé si quieres añadir algo que te haga ilusión. Vamos por el 1980. Sí, tienes de algo. De Donald Sutherland. De Donald, sí. Yo lo único que también lo recuerdo en Más. Sí. Y esa película me decepcionó un poco, como que el humor que tenía se había quedado un poco antiguo. Me dio esa sensación. Quizá también tenía muchas expectativas porque era de un grupo de médicos y enfermeros militares, ¿no? Que están ahí en el campamento. Y bueno, sí, la peli está bien, pero como que me faltaba algo de entre argumentos y que las bromas tampoco me llegaron mucho. Lo que sí me gusta de esa película es la escena en la que se saludan todos, que todavía me acuerdo ahora muchas veces, sobre todo cuando entramos al canal y hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Hola, hay una escena que se saludan todos, que se conocen por primera vez allí en la tienda de campaña y empiezan, hola, yo soy no sé quién, hola, yo soy no sé cuánto, y así a repetirlo todo el rato y se pueden tirar como 5 minutos saludándose entrecruzados uno y otro. Eso me hizo mucha gracia. Pero por lo demás, igual fue expectativas mías que me decepcionaron un poco. Se me quedó como antigua. Yo estoy de acuerdo contigo porque hace unos años intenté verla de nuevo y ya la había visto de joven, pero la intenté ver de nuevo y también me pareció muy, muy anticuado el humor y muy, ¿sabes? Ha resistido bien el paso del tiempo, no, ¿verdad? No. ¿Tú qué dices, Luis? Hombre, eso, hay que situar la peli en la época. Claro. En la época serían descojones, como las de Locas Academias de Policía, que cuando éramos críos y en los 80 pues nos reíamos, y a lo mejor las vemos hoy y, ostras, diríamos, ostras, pues estas tienen 3 o 4 puntos. Cuando yo recuerdo que que de niño me reía durante toda la peli entera. Bueno, y además esa ahora la crucificarían a saco porque se metían con los gays de una forma muy chunga. Cuando iban al bar ese de la ostra azul o no sé cómo se llamaba. Ah, pero era Loca Academia de Policía. Claro, claro. Sí. Por eso digo que el humor de según qué películas cuando pasa el tiempo ya no es lo mismo. Ya. Una cosa es lo políticamente incorrecto. Que a veces pues todavía mola, ¿no? Y otra cosa es quedarte como desactualizado. Es que no te lo sé cómo explica muy bien. O sea, más que políticamente incorrecto, son bromas que ya no tienen cabida. Así. Bueno. Pues esa sensación me dio, vaya. Muy bien. Muy bien, chicos. Pues nada, si os parece, seguimos. Bueno, vamos con una de las pelis favoritas de Luismi, que esto parece Rocky también, que siempre se habla de esta película. No, yo no voy a hablar. Anda, tonto. Es que vamos. Y ¿sabes qué es lo más fuerte de todo? Que yo no la he visto todavía. Puedo decir una cosa que... Claro. Sí, que en el anterior programa hay un par de detalles un poco premonitorios, porque el anterior programa comienza con la banda sonora de Los Violentos de Kelly, ¿no? Ajá. Y hablamos, y habla Luismi de Gente Corriente, ¿no? Ah, sí. Y esto, claro, esto fue cuando un mes antes de que se muriera esta señora. Sí, que no se había muerto todavía este hombre. O sea, que es un poco premonitorio. O sea, que depende de la música que pongas en este programa, que tiemble la tierra. Y yo no eres capaz de cargarte. ¡Socorro! A John William, que ya está... No, pobrecito. Que descanse el hombre ya, hombre. A ver, eso es una mucha responsabilidad, mi niño, a ver qué música va a poner. Pues eso, pues efectivamente estamos hablando de Gente Corriente, de Robert Redford. Es que en el programa anterior estuvo hablando Luismi mucho y le gusta mucho esa película y todavía no la he visto, es que es curioso, así que no, yo no voy a hablar de ella hoy, voy a dejar paso a vosotros. Y... Sí, yo escuché una anécdota curiosa de labios del propio Sutherland, que decía que cuando pasaron 2 meses, o sea, cuando estaban rodando la escena en que la Mary Taylor Moore, o sea, la esposa, baja de las escaleras y se encuentra al marido a oscuras en el comedor, ¿no?, llorando. Claro, cuando rodaron esa escena, Donald Sutherland le dijo a Robert Redford: no me acaba de convencer cómo lo ha hecho. Y Robert Redford le dijo: yo creo que está genial. Pero a los 2 meses le llamó y le dijo: mira, tenía razón, hay algo aquí que no acaba de cuadrar. Y le dijo: mira, todavía tengo la mesa, tengo las algo así como las cortinas y no sé qué. Y podemos rodar la escena de nuevo. Pero claro, no tenían a la señora esta, ¿no? Y entonces, cuando está llorando y todo, haciendo todo eso, Donald Sutherland le está mirando a Robert Redford. ¿Sabes? La verdad, es la magia del cine. Por eso llora, porque me está raro. Está potente, pero yo prefería a Mary Taylor Moore. Eso te iba a decir, que al menos es guapo. No te aparece un tío feo ahí por la escalera. Pues mira, eso no lo sabía, pero ahora cuando vea la película, sí, pensaré, joder, con razón está llorando. Vale. Nuevo dato. Os voy a interrumpir un poquito de películas anteriores. Y es que estoy viendo que en el 77 y a más atrás tienen Kentucky Fried Movie. Mira, esta no la hemos nombrado. Y American, Desmadre a la Americana. Pues son dos pelis así gamberritas que estaban muy entretenidas. No me había acordado de ellas. Y Kentucky Fried Movie así tipo sketch y es muy graciosa. El tema es que John Landis lo conoció cuando estaban rodando Los Violentos de Kelly. Que John Landis era un currito ahí en Los Violentos de Kelly, ¿vale? Y entonces, cuando empezó a rodar al cine, Donald Sutherland le dijo: mira, cada película que hagas te voy a echar un cable ahora que tengo cierta fama y tal, y voy a aparecer en tus pelis por 2 duros, ¿no? Y claro, y la de... ¿cuál es la primera que dijiste? La de Kentucky. Aparece un rato haciendo una coña, y en la otra, que ya mencioné yo antes, que hace el profesor universitario de economía, también estaba rodando en ese momento La Invasión de los Ultracuerpos. Y apartó una semanita para ir a ayudar a su colega John Landis y hacer un papel que es de lo más recordado de la película, desde luego. ¡Qué guay! ¡Qué dato más chulo! Eso significa que todo el sistema solar será un átomo minúsculo en la uña de un ser gigantesco. Es demasiado... significa que... un átomo minúsculo en una uña mía es... En una uña tuya es un diminuto universo. Oiga, ¿me puede vender un poco de hierba? Mola esas conexiones que se hacen. Esto que dicen que conoce a la gente por 6 grados de separación, ¿no? Al final coinciden en una peli por otra cosa y acaban trabajando juntos y le funciona la química. Sí, sí. Y ahí, y claro, cuando estuvo esta semana haciendo Desmadre Americana, John Landis le dijo: te podemos pagar un porcentaje de la taquilla o te pagamos tu sueldo por día de trabajo, ¿no? Tu honorario en ese momento, ¿no? Y el tío dijo: nada, dame lo mío del día y tal, ¿no? Y luego se estuvo dando cabezazos contra la pared porque, claro, podía haber ganado como $3 millones con la tontería. Ya, lo que pasa es que eso nunca lo sabe. Claro. Hay una anécdota muy graciosa y es que dicen que Matrix se lo ofrecieron a Will Smith. Y dice Will Smith que cuando le dijeron de hacer Matrix, claro, le dicen: tienes que... harás como de alguien que está en un universo paralelo, que luego se queda ahí volando, ¿no? A tiempo parado. O sea, cuando te explican, imagínate que te explican Matrix, dices: creo que a lo mejor no. Sí, pero claro, luego pega el taquillazo, mola, es que y te das cabezazos contra la pared. No había nada exactamente. O sea, hay muchos referentes en el manga, ¿no? Sobre todo aquella de Ghost in the Shell, ¿no? Pero aparte de eso, muchos de los referentes que utiliza Bueno, es que es una coctelera de referencias, ¿no? Como Star Wars, una de estas, ¿no? Pero que si te cuentan la historia, pues sí, puede ser muy raro oírla. Claro. Entonces yo creo que acertar, además en una peli confluyen tantos factores, que terminar acertando con que esa peli llegue, tenga éxito, pues Donna Sutherland diría, a mí dame mi dinero, que no sé cuándo voy a hacer otra peli. Pero vamos a ver, es que se fue a... Y veremos a ver si tiene éxito o no. Pero Will Smith se fue a hacer Wild West, que es una puta... ¡Hombre! ¡A mí me gusta! ¿No te puede gustar eso, Ana? Sí, ¿cómo no te va a gustar? No, me gusta porque va a la contraria. No me gusta el otro, que yo le llamo Calvin Klein porque no sé decir el nombre. Kevin Klein. Pues, gracias a la película, a mí me gusta. Y sale ese también que me gusta, ¿cómo es? ¿Kenneth Branagh? Bueno... Te entretenía para domingo por la tarde. La hicieron para ti entonces. Sí. Es la típica película que en verano dices, tengo ganas de ir al cine, pero no pones nada. Y ves esta y sales y dices, qué buen rato he pasado aquí fresquito. Hombre, con mis palomitas, ¿verdad? Sobre todo bueno. por el clima, sí. Me voy a ver Del Revés 2 mejor. Ay, todavía la tengo pendiente. Venga, entonces, Gente corriente. ¿Alguien quiere decir algo más de gente corriente? No, yo la vi porque lo dijo Luismi. Me gustó mucho, la verdad. Muy emotiva y muy bonita. ¿Y te diste cuenta que lloraba porque estaba viendo a Robert Redford o no? No. Y mira que me fijo mucho en las pelucas, en las películas, ¿eh? Una mala peluca me saca de la película, vamos, rápido. Mira. Esto es tema, ¿eh? Esto es un nuevo tema. Pelucas de cine. Por cierto, ayer vi cómo le hacían el maquillaje a Anya Taylor-Joy en Furiosa. Ajá. Y digo, yo, está más cabezona. Digo, ¿qué coño ha pasado ahí? Porque, claro, no sé si es que le inflan la cabeza o algo. Y es que, claro, con la mata de pelo que esta chavala tiene, lo que le hacen es un recogido, se lo aplastan, claro, y luego le hacen como una calva encima. Pero, o sea, que es como un caracono, claro, casi, ¿no? Hombre, no llega un caracono, pero yo la veía, digo, esta chavala o engaña con pelo, o esta tiene un cabezón. Sí. Tiene un rubio platino precioso esta mujer. Sí. Hombre, pues sí, hoy en día con el CGI y todo eso, le podían borrar o encoger la cabeza un poquito si la queda muy grande. Cierto, estuve reviendo esta peli y la volví a ver. Me encantó otra vez y os la recomiendo. La de Furiosa, todavía no la he visto, ¿eh? Hay que ver. La de Furiosa, sí, sí, sí. Nada, hay que ir al cine. Ahora que estoy de vacaciones, mañana voy al cine. Venga. Hago doblete, Furiosa y Del Revés 2. Pero nos invitas tú, ¿eh? A las palomas. Yo aquí al lado. Pues nada, seguimos. Venga, gente corriente, vamos a pasar palabra. Al año siguiente hizo El Ojo de la Aguja, ¿vale? En el 81. Mira, esta, buscando información, ¿vale? He visto que, digo, voy a buscar quién es el director, que es un tal Richard Marquand o Marquand, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Marquand, vale. Que tiene 10 pelis solo. El hombre, y digo, a ver qué pelis son, y resulta que es el director del Retorno del Jedi, que yo no lo sabía. Claro, porque George Lucas vio esta peli del Ojo de la Aguja y dijo, este tío puede trabajar bajo presión, con un presupuesto ajustado y en poco tiempo, que es lo que necesitaba. Y además necesitaba alguien que no estuviera que no trabajara en Hollywood, ¿no? Por cuestiones legales. Y estaba pensando yo, porque no la había visto, la vi esta semana. Y es de las pocas, porque si lo piensas, es que es de las pocas donde es protagonista, más que en todas las que hemos mencionado, no es que sea ese elenco, ¿no? Es parte de un elenco coral, ¿no? Y en esta es de las... él es el ojo de la aguja, porque es el nombre del espía nazi que interpreta. Uh-huh. Donald Sutherland. Excuse me. Kate Nelligan. The bestseller of passion and suspense. Eye of the Needle. Come in. Good evening. I'm Henry Baker. I don't even know what you do. I'm a writer. A man with a past he can't reveal. La peli me pareció que estaba correcta, está basada en un libro de Ken Follett, creo que es la única adaptación cinematográfica que tiene este señor. La peli, ya te digo, es correctilla, más larga de lo necesario, en mi opinión, pero bueno, se ve. Que ahora que has dicho esto de Ken Follett, que me parece que también salen los pilares de la tierra un poquito este hombre cuando adaptaron el libro a serie de Ken Follett también. Sí, puede ser. Los pilares la adaptaron en serie y Un mundo sin fin también, que y es la segunda parte. Donald Sutherland en el mundo, no lo recuerdo. No en los pilares creo que sí que sale. Yo me acuerdo que en los pilares sale Rufus Sewell y sale el señor, el que hizo de Stephen Hawking, ¿cómo se llama este chico? Sí, el chico pelirrojo, el protagonista. Red Bane. El que ahora ha hecho tan raro lo de Cabaret, ¿no? Eso que lo critica, no le gusta mucho a la gente. ¿Lo habéis visto en los Tony? No. Ha hecho, parece ser que están haciendo una adaptación de Cabaret en Broadway. Ajá. Y el que hace de Master, ¿cómo se llama? El Master. Sí, sí. Eso, Master of Ceremony, este chico, el pelirrojo. Y entonces debe de estar haciendo una versión muy rara que o la ama o la odia. Sí, se llama Eddie Redmayne. Sí, sí. Eddie Redmayne. El reparto de esta serie, hay mucho. Está Ian McShane, está Matthew McFadden, está Donald Sutherland haciendo de Conde Bartol. Mira. Hay un montón de nombres, Alison Pill, un montonazo de nombres, caras conocidas, ¿no? ¿En los pilares? ¿Con cuál dices? Sí, en la primera, los pilares de la Tierra, sí. Es que como estábamos diciendo antes de lo de los grados de separación y todo eso, digo, mira, a lo mejor en el ojo de la aguja, por casualidad conoció a Ken Follett y luego sí, dijo, pues tú te pones en los pilares también. Pues las productoras que saben que han participado con ellos y sí. Tienen como baterías de actores, quién sabe. Sí, bueno, y si ya se conocen, pues es más fácil que la llamen, ¿no? Del ojo de la aguja, cuando murió Donald Sutherland, hubo una pequeña charlita o varias en el canal, y no recuerdo quién dijo como que era su película favorita, si fueron Chimo o Verso. Chimo lo dijo, sí. Y Rafael también, creo que comentó que le gustaba mucho. Pero a Chimo le gustó porque me dijo... Es que es de las pocas donde, por eso lo he dicho ahora, ¿no? Creo que me dijo él, es que es de las pocas donde es protagonista este hombre. Es verdad, que siempre está ahí de secundario. El Clute, por ejemplo, sí sale de prota. Sí, pero digamos que no es un tipo que sea, si ves su carrera, no es sí, que sí. Haya ido a, o sea, no le ha importado tanto no ser protagonista, ¿no? Sí, sí. Y luego ya que hablabais de la serie de Un mundo sin fin y bueno, de Los pilares de la tierra y Un mundo sin fin, yo esa serie la vi con mucha expectativa porque me había leído el libro, me había gustado, aunque a veces se hace pesado el libro, ¿eh? Tampoco lo voy a ensaltar, pero sobre todo me gustó mucho la segunda parte porque se centra en la protagonista que se hace enfermera, bueno, monja, y luego como ha estado... ha sido enseñada por una bruja, se hace enfermera y entonces ve mecanismos para controlar la infección, bueno, va desarrollando cosas así en su monasterio donde cuidan también a enfermos en un momento que hay guerra. Entonces me gustó mucho esa segunda parte, la disfruté. Que por cierto, si tú llevas una pastilla de jabón a la Edad Media, es que revolucionas la vida de esa gente. Se acabó la peste, ¿te imaginas qué pasaría? Te vas al pasado, pero, ¿y qué te llevas? Ni un móvil, ni un iPhone, una pastilla de jabón. Hidrogel, gel hidroalcohólico. Yo la verdad que me pasó un poco como a ti, que a mí me gustó mucho el libro, yo me lo leí y me gustó mucho, pero la serie la empecé y la verdad que la dejé, porque no terminé la primera temporada, me parece. No sé, no me acabo de convencer mucho. Uh-huh. Pero a lo mejor tenía que llegar a donde tú dices de la segunda parte, ¿no? No, que pasa mucho porque, claro, los libros tienen tantos detalles y tú en tu mente te haces una construcción de lo que, de cómo es que, claro, luego cuando lo ves plasmado en una serie o una película, pues nunca es parecido. Creo que el Claro. único caso en el que se acerca es la primera saga del Señor de los Anillos, ¿no? De las pocas que dice, oye, Sí. estaba bien reflejado, aunque yo me hubiese imaginado otra cosa. No, No bueno, sé. me suelen gustar las adaptaciones de libros, sobre todo si se parecen poco y se dan libertades un poco creativas, entonces me suelen gustar más, pero cuando se esfuerzan mucho en hacerlo muy fiel y en esta precisamente salen muchísimos personajes, se me Sí, hizo un poco bola. puede ser. Luego, a mí, por ejemplo, lo que no me gusta, que se nota mucho en una película que es adaptación de un libro, es que a veces hay cortes en la trama. Cuando ves una película que ha sido adaptación de un libro, estás viendo la peli y dices, aquí la historia me parece que tiene un corte, algo no me han contado, algo me falta. Y te faltan datos, ¿no? Sí. Eso también le pasa mucho a las pelis que son adaptaciones. Vale, bueno, pues entonces seguimos y ya dejando atrás el ojo de la aguja, entramos, bueno, voy a decir, por ejemplo, JFK, que es del 91, ¿vale? Que es, también es de las grandes, de Oliver Stone, que la hemos mencionado antes, sale Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Kevin Bacon, Gary Oldman y Joe Pesci. Y Donald Sutherland, claro. Y unos cuantos más, pero he dicho los más grandes nombres. ¿Cómo? ¿Kevin Bacon? Kevin Bacon, sí, No es coño, un... Kevin Bacon. El día que muera Kevin Bacon, haremos un especial de Kevin Kevin Bacon es muy consumido por Bacon. su Bacon, apellido, pero... ¿no? ahora tiene un. Se ha puesto a hacer bailecicos de estos de TikTok y de ¿Ah, sí? Instagram. Alguno me ha salido así, está gracioso. Canta, baila un poco. Bueno. Es un tío gracioso, Kevin Bacon. A mí me cae bien. ¿Sí? A nadie Sí, más, se le ve más pero. gente, sí. Pero si es un actor de escuela, debe ser un poco frustrante. Ah, ahora que has dicho tú lo de haciendo bailes, claro que una asignatura durante todos los años de tu escuela de arte dramático haya sido el baile y que no te hayan hecho bailar. Bueno, sí, en Sí, Footloose. Footloose. Eso es, perdón, perdón, perdón. Pero eso que para un actor debe ser un poco joder. Tan mal me ven que no me han dado nunca ni un papel con un bailecito. Bueno, como los musicales, ¿no? De cantar, que es que hay algunos que aunque te den música de esto de cantar, no cantan bien, pero hay otros que sí que los ves que cantan muy bien. Otro día hacemos especial musicales. Vale. Venga, pues entonces nada, JFK, ¿qué tenéis que decir de esta peli? Venga. Yo creo que es un poco el canto del cisne de este señor, porque claro, si miras su carrera de forma panorámica, digamos que los años 90, yo creo que empezó a ir un poco para abajo y lo que hacía es lo que suelen llamar papeles alimenticios, ¿no? Es decir, cuando alguien necesitaba un personaje que fuera de cierta autoridad, ¿no? Y a un actor, digamos, de cierto nombre, de cierta estatura y tal, llamaban a este señor y hacía un papel que igual se moría a la media hora o lo que sea, que es lo que pasa en Cold Mountain, por ejemplo. Y, o sea, que le daba pedigrí al proyecto, ¿no? Sí, yo creo que las pelis que vamos a nombrar a partir de ahora ya son eso, como un poquito, no un cameo, pero bueno, una participación un poquito anecdótica o no de protagonista, sino de eso, de dar caché, ¿no? Sí, exactamente, le daba un poco de Y calidad que general a la... imagino que para intentar fichar a la típica estrellita joven para que fuera uno de los protas, el de decirle, oye, que Donald Sutherland está en el proyecto. Pues ya te decía, vale. Venga, me apunto, ¿no? Algo sumaba. Ahora que hablabais de los 6 grados de separación, mencionó Bacall antes. tiene una película precisamente titulada así, que sí. es otra de las películas que yo rescataría de los años 90, es del 95, donde tenemos a Will Smith de protagonista, ¿no? Y entonces la premisa es de que este chico es un poco un estafador y se hace pasar por el hijo de Sidney Poitier. Y entonces tenemos a Donald Sutherland y su mujer y sus amigos de la socialité neoyorquina contando la historia de este chico, que es el personaje de Will Smith. I read somewhere that everybody on this planet is separated by only six other people. How everyone is a new door opening into other worlds. I'm so sorry to bother you, but I've been hurt and I've lost everything. Hello. Oh, this is a Kandinsky. A double, one painted on either side. One wild and vivid. The other somber and geometric. Chaos control, chaos control. Hello. Freud says there's no such thing as luck, just what you make. Well, I think we're lucky having this dinner. está muy baja esta peli. Sí, sí. Pues qué curioso, no la conocía, no me sonaba de nada. Te estaba escuchando ahí atentamente. Apuntada. Yo la tengo puesta porque yo tenía puesta que era del 93, la tendré mal y la tenía para decirla ahora después. No, perdón, yo acabo de ver que es la fecha de... Sí, es del 93. Me he fijado en la fecha de estreno en España, que fue del 95, con dos narices. Dos años. Joder. 23 de junio del 95, me dice Google. Cuando llegó a España era 8 grados de separación ya. Es que parece una tontería, pero hace 30 años... Todo iba mucho más lento, si os acordáis, hasta que salía una peli en VHS, igual pasaba un montón de tiempo. Sí, claro. Sí. Oye, pues tiene buen reparto, Ian McKellen, Bruce Davison, uh-huh. Richo de Grace, sí, sí. Stockard Channing. Sí, sí, sí. Oh. Pues nada, esta la apuntamos para verla. Sí. Pues mira, otra de que nos hemos saltado del 91, que también hace un papelito así pequeñito, pero a mí me marcó que te cagas esta, que es Llamaradas, no por la peli, sino por el papel de él, que hace, bueno, la peli es del 91, sale Robert De Niro, Carl Russell y William Baldwin, pero él hace un papelito de un pirómano que, hostia, es que a mí me inquietaba mucho, hace un papel de loco muy, muy chungo, no sé. Yo creo que es lo que más me gustó de la peli. Sí, está claro que el tipo tomaba, incluso en esa época se arriesgaba, pero ya digo, yo creo que a finales de los 90 algo así, algo pasó con la carrera de este señor, que se empezó a estancar y luego hizo papeles de, básicamente, papeles de la persona con autoridad moral y tal, ¿no? Mira, hizo otra también. Como que al final. Su década, como quien dice, fue los años 70, ¿no? Sí. El surgimiento donde... Le pasó lo mismo. 70-80. Pero bueno, claro, una vez ya tienes una carrera hecha a las espaldas, pues eso, que si quieres seguir trabajando en el mundillo, pues bueno, también tienes tu espacio de hacer pequeñas apariciones en películas y además que dejes encima huella, porque hay veces que salen actores que dices, ay, mira, sale este actor y luego lo ves y dices, pues para eso mejor que no hubiese salido, pero ay, este de realmente los papeles que ha hecho así de las pelis que vamos a nombrar ahora, que son las del final un poquito de su etapa, jolín, yo creo que a mí me dejaron huella de decir, oye, pues lo hizo muy bien, ¿no? Un papel destacado. ¿Vosotros recordáis en Llamaradas o no? No, sí, sí. Eso. Yo esta la vi cuando salió. ¿En qué año salió eso? En el 91. Pues imagínate, la de tiempo que hace que la vi. Ahí desde la cuna, ¿no? Sí, o sea que no, para mí Ron Howard, claro, es de Ron Howard, ¿no? Y yo no me parece de sus mejores trabajos, me parece una especie de cosa ahí, ¿no? Pero claro, yo Ron Howard tiene ahí como 5 o 6 películas al principio de su carrera donde está un poco como aprendiendo géneros. Por ejemplo, dice, voy a hacer una película sobre sobre reporteros y te hace la de Michael Keaton, ¿no? Voy a hacer una película sobre fantasía medieval y te hace Willow. Voy a hacer una película sobre tal y cual. O sea, va aprendiendo, como que estás viendo su aprendizaje, ¿no? Como y la de Llamaradas dice, pues voy a hacer un thriller con esta gente, o sea, no sé. A mí no me pareció nunca una película muy destacable, vamos. No, digo el papel de él. Yo la peli la vi hace muchísimos años también, a mí me gustó porque era chica y bueno, pues entretenida y tal, pero él sí que me gustó el papel que hacía, estaba bien. Yo es que solo me acuerdo de una escena, o sea que no me impactó. Vale, ¿qué más? Pues nada, seguimos entonces al 96 ya, que ahí coincidió con su hijo Kiefer y Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, Ashley Judd en Tiempo de Matar. Justifiable homicide never hold up. My only chance is to find a shrink who'll testify Carly was insane at the time of the murders. I might know a man who owes me a favor. You'll file for change of venue. Of course. Judge News denies it. Then you get an all-white jury and you'll lose. Thank you for the encouragement. Well, bear in mind that Mr. Haley is as guilty as sin under our legal system. It does not permit vigilante violence, and he took the law into his own hands. He murdered two people. Two people who had raped his 10-year-old daughter. You know, you can win this case, and justice will prevail. But lose, and justice will also prevail. Now that's a strange case. Yeah. I could use your help. The sons of bitches decertified me, Jake. I swore I will never enter another courtroom ever. Sí, sí, esta peli es de Joel Schumacher, está bastante bien, una peli judicial típica que creo que no he vuelto a ver desde la primera vez, pero me pareció más que correcta. Es donde es la peli que puso en el mapa a Matthew McConaughey, ¿no? Sí. Ya saliendo de antes de las comedias románticas o después. Claro, esta fue la primera película en general, o sea, los productores no lo querían, porque no lo conocía ni el tato. Vale. Los productores no, pero Joel Schumacher se propuso que este fuera su protagonista y porque era una película potente, ¿no? De estudio. Uh-huh. O sea, de dinerito, ¿no? Y lo hizo muy bien, todo muy bien, ¿no? O sea, está muy bien. Pues nada, luego tengo la de Cold Mountain, que ya es de 2003, ¿vale? Que está, como bien has dicho, se muere... Yo la verdad que la peli sí la he visto, pero no recuerdo ni siquiera que salga él, así que... No me quedaría muy memorable. La vi hace 2 días. Ah. Y claro, es lo que decía, ¿no? Que da peso específico a la película, le da relevancia, le da cierta calidad a su presencia y todo esto, ¿no? Te hace buenos planos y tal, pero digamos que su personaje ni quita ni pone mucho en la historia, ¿no? Porque hace de reverendo del padre de Nicole Kidman. Mm. También otro gran papel pre-Botox. Y hace del reverendo que a los 40 minutos, creo, se muere. Y entonces la chica, como no ha dado un palo al agua, pues no... Es como Scarlett O'Hara, ¿no? Ya. Que se le viene abajo la casa, ¿no? La California y tal. Pero porque ella quiere, ¿no? Porque luego se demuestra que tiene ahí mucho donde rascar. Claro, tiene que buscarse la habichuela. Es que hay... O sea, la gracia de estas películas, las de Escarlata, fue que todos los hombres terminan yéndose a la guerra y claro, las que se quedaban en la ciudad, en el pueblo, como cuidando la casa o intentando mantener o sobrevivir ellas con toda la hambruna y todo, pues eran ellas solas e intentando, y claro, en su educación o en su... No, ellas no estaban acostumbradas a labrar tierra. Entonces... Eso sí, hace poco también vi una, lo que pasa es que estaba intentando recordar y que era parecida de ese estilo. Claro, es que aquí Nicole viene de Charleston, se llama Ada Monroe, si no me equivoco, y viene de Charleston, es una chica bien y tal, y toca el piano y ya está. Y entonces cuando le viene todas juntas, cuando la economía de guerra se impone, sí, es cuando tiene los problemas. Claro. Y bueno, se sobreponen y tiran, hace ahí camarilla con la René Wisefifi Goldpool. Algo así, Zerweger, sí. Se le puede caer. Natalie Portman sale también. y como que hacen unión, ¿no? Y ahí consiguen, no sé, me gusta esa parte de Cold Mountain, me gusta mucho. Y hay algunas películas, bueno, en lo que el viento se llevó también se ve, ¿no? Cómo se unen entre ellas y al final tienen que tirar ellas con todo, con lo que quede, ¿no? Con los negocios, con la casa, con... Que estaba pensando ahora, claro, con en el campo. Te muestran eso, ¿no? Lo que tú dices de cómo luego la mujer se sobrepone y al final lo saca, pero claro, es que no te van a contar una que al final se queda ahí en la mierda de pues yo no sirvo para esto, a la mierda. A ver, a lo que viene es que todos los hombres se iban a la guerra. Claro, tanto claro. Niños como el que estaba, y lo único que se quedaba eran las mayores, el Donald Sutherland creo que se moría de viejo ahí, ¿no? Sí, creo que sí. Yo lo recuerdo ya, eso. Moría como el padrino ahí en el jardín. Que no tenía comodidad para irse a la guerra y él se queda, pero claro, el resto se ha ido todo el mundo, claro. Claro. Muy bien, pues esta, por ejemplo, lo que igual que decimos el papelito que hacen esta, pues yo creo que un poco del palo hacen en otra del 2003, que es The Italian Job, que también tiene un papel anecdótico, sí. Quizás más que otra cosa. Sí, esta es un remake también y yo la recuerdo como... Claro, estaba el Mark Wahlberg ahí, ¿no? Si no me equivoco. Pues sí, Mark Wahlberg, Charlize Theron y Edward Norton. Sí, es decir, estos que estaban en ese momento, en su momento en el candelero y tal. Y yo la recuerdo como una película ya entretenida y tal. Sí, a mí me gustó, ¿eh? Pero ya te digo que la aparición de Donald es así como eso, como un poco anecdótica, ¿no? Sí, es lo que decía. Ahí puso el automático a finales de los 90 y voy a hago mi semana de trabajo, cojo el cheque y me vuelvo a la granja en Canadá. Y es que sí, su personaje en Italian Job no se muere, no hay película. Y entonces nos quedamos en una peli de un cuarto de hora. Y luego un par de años más tarde hizo, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, que hace de padre de Keira Knightley. Ahí, por ejemplo, también me gustó como... Y de Rosamund Pike. Y de Rosamund Pike, pero Rosamund Pike no es la prota. La prota es Keira Knightley. Pero es más mona. Mona, pero esa es la película, que la mona no tiene que hacer nada. Y la Keira Knightley, que es la lista y la inteligente, que se supone que no es tan guapa, pues es la que se lo tiene que currar. Hombre, que Keira Knightley no es tan guapa... Se supone, dijo. Se supone. Que me encanta cómo ponen a las feas las películas, ¿eh? Con una coleta. Sí, hombre. Sí, pero claro, eso que es. Donald Sutherland ahí tiene un papel súper agradecido porque es que el padre es la caña, porque todos son unos estirados y unos asquerosos de la sociedad, ¿no? Y la hija es un poquito más como él, ¿no? De. Pues eso, más listilla, con más picardía, más sarcástica, ¿no? Y él igual, tú dices, vale, esta ha salido del padre, tal astilla, ¿no? Y el padre es un papel muy entrañable, yo creo, y lo hace muy bien también. Sí, además se transmite entre ellos dos mucha complicidad. Sí. De eso lo que dices, de que son parecidos y de que se entienden un poco. Y es el único dentro de todo ese juego de vanidades y de aparentar, pues el único como que la entiende un poco, ¿no? El libro también es un poco así, ¿no? Como el único que dice, mira, que haga lo que quiera. A mí déjame ya en paz. Yo creo que es un papel agradecido. Y además que me hace mucha gracia porque la madre es, pues eso, súper superficial y lo que tú dices, ahí es un mundo todo de vanidad, de apariencia y el padre pasa de todo. Eres como a mí, déjame aquí... Yo un paso de todos estos rollos. Manos del desahucio, no puedo. Vuelve y dile que has cambiado de idea. No. Piensa en tu familia. No puedes obligarme. Señor Bennett, di algo. Hija, tu madre insiste en que te cases con el señor Collins. Sí, y si no acepta, que se quite de mi vista. Y si a partir de hoy serás una extraña para uno de tus padres. ¿Quién os mantendrá cuando fallezca vuestro padre? Tu madre no querrá volver a verte si no te casas con el señor Collins. Y yo no querré volver a verte si lo haces. ¡Señor Bennett! Gracias, papá. Oh, niña ingrata. No volveré a dirigirte la palabra. No es que disfrute mucho hablando contigo. ¡Me vas a llevar a la tumba! Luego, lo que dice de papel es súper agradecido. Estoy viendo también que participó en varias sagas de lo de los Juegos del Hambre. Sí. Entonces, no quiero pues, no adelantarme mucho. Solo me faltaba esa, que es de 2012, que era la última que tenía ya. Al verlo, me ha llamado la atención que toda esta saga ahora de acción y tal, siempre todas recuperan a algún actor como antiguillo, pero que le da empaque, ¿sabes? Sí, para que a lo mejor la gente joven no lo va a reconocer, pero los otros, nosotros, que sí, también somos jóvenes, pero un poquito menos, pues sí, ¿no? Y entonces es como, bueno, pues así le damos empaque a la película, a un actor de renombre, las tiene Magneto, yo qué sé, vuelven, ¿no? Como Ian McKellen, el otro, el profesor Charles Xavier. Es que no sé cómo se llama, el mago de Harry Potter. Ah, vale, sí, pero el personaje, ¿no? Es que no lo he visto, pero bueno, que todas tienen un actor que le da un actor de estos de toda la vida. Estaba pensando yo que en esta época, porque yo vi un vídeo en YouTube donde le daban el Oscar honorífico, ¿no? Sí. Y esto se lo dio precisamente Jennifer Lawrence, ¿no? Se lo entregó. Y esto fue en el 2017, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Es un vídeo muy bonito y tiene mucha gracia porque dice el tipo, yo creo que esto no me lo merezco, pero dice, tengo artritis y tampoco me la merezco. O sea que... Me lo puso Luis el otro día, me hizo mucha risa, pero es que solo dice eso y coge y se va. No, es 9 minutos lo que habla, igual viste una versión traducida. Pues solo vi ese trozo, digo, qué crack. No, es un discurso de 9 minutos muy, muy chulo, muy gracioso. Ah, vale. Es que digo, hostia, que te den un Oscar honorífico y sueltes eso y te vayas. Desde que se hace la gala esta aparte para los Oscar honoríficos, a mí me gustaría que entrara dentro de la gala de los Oscars, pero bueno, también dan varios Oscars honoríficos y dan total libertad a, bueno, que esto dure lo que tenga que durar porque hoy es vuestra noche, ¿sabes? El honorífico se da aparte, no lo sabía. Desde la gala del gobernador o algo así, ¿no? Desde el año de la polémica de Jackie Chan. ¿Qué pasó con Jackie Chan? Que no quería la gente que le dieran el Oscar honorífico. Entonces, yo no sé si era verdad lo que dijeron luego o fue para salir del paso, porque, claro, Jackie Chan vale que como actor no, pero sí que es verdad que a Hollywood él le ha dado y le sigue dando mucho dinero. Entonces, claro... dijeron, no, es que vamos a cambiar y ahora cada año vamos a dar varios. ¿Ah? Uno, pues por la carrera, otro por votación de la gente, otro por fines humanitarios y creo que hay un par de categorías más de Oscar. ¿Y entonces qué son los Oscar honoríficos? Y no los, en la gala no, cuando es la gala ya los han dado los honoríficos. No. Qué curioso, no sabía yo eso. Sí. Y Jackie Chan, pues no sé en qué categoría, pero bueno, en fin, que le dieron uno, pero claro, y sí que veo yo justificado lo de, sí, coño, es que este hace una película mala y la película mala da mucho dinero y había que darle algo a este hombre. Claro, pero había mucha gente que decía lo típico, ¿no? ¿Cómo le dan uno a Jackie Chan y no le dan a tal o a cual, que es mucho mejor? Entonces, pues bueno. Hay otra película que estaba viendo en su filmografía de sus últimos tiempos que yo destacaría, que es La mejor oferta, de Giuseppe Tornatore. Ah, sí, esa me gustó un montón. Sí que no recordaba, estaba pensando, yo creo que es un personaje en la casa de subastas donde trabaja el personaje de Geoffrey Rush, ¿no? Rush, eso. Y, yo no recuerdo el papel de Donald ahí. No, yo tampoco. Yo he tenido que exprimir un poco el cerebro, pero sí, yo trabajaba en la casa de subastas esa. Me gustó un montón esa peli, ¿eh? Sí, yo la vi 2 veces por lo menos. Está muy bien. Pues mira, y hablando un poquito más de lo de los Juegos del Hambre, eso que es de 2012, la primera, a mí me gustó un montón, porque creo que está guay cuando hace de malo y le sale un malo muy asqueroso y muy rabioso. Es que es verdad, o sea, ves al personaje ese y lo odias, o sea, está, yo me leí los libros, a mí las pelis de los Juegos del Hambre sí me gustan, y los libros me gustaron también. Y a ver, que cumplen su función, que no son, yo qué sé, son lo que son, ¿vale? Y está muy bien, y interpreta muy bien, tal y como está escrito en el libro, yo creo que cumple muy bien las expectativas que tú tienes de ese personaje. Sí, no sé, yo decía en una entrevista que había cogido el papel, que es algo que yo no me creo, pero bueno, decía, yo cogí el papel porque esto igual anima a la juventud a votar y a ponerse las pilas políticamente, ¿no? No creo. Y yo pensando, sí, y por el checazo que te llevaste, colega. Hombre, y también es verdad que yo creo que algo caló su interpretación o el de esto que le dio al personaje, porque luego han hecho un spin-off de precisamente de la vida del personaje que interpreta, el Jon Snow este, como se llame. Pero ahí... Que al final son personajes que destacan porque son los verdaderos buenos. ¿Hay libros sobre el personaje este o es un spin-off? Pues no sé si hay libro, en verdad, o se han sacado la peli de la manga y ya está. Tú dices que en verdad es bueno, es que a ti los buenos todos te dan pena como Darth Vader. Ah, no, yo no he visto los Juegos del Hambre, no sé si era bueno, digo bueno como actor. Ah, vale, vale. Claro, que tiene que gustar porque como actor bueno es del, ¿sabes? Mira, o sea, un actorazo que está ahí te tiene que gustar, o sea. Pero para que tú veas lo malo que era, voy a hacer un spoiler, explotaba bebés. Eso es de mala persona. Oh, ¿cómo debe explotar un bebé? Pobrecitos bebés. Es que nadie piensa en los niños. Los niños, pobrecitos. Pues sí, ¿ves? Que no era malo. Por mucho que su pasado fuera traumático, era malo. Y luego esta de 2022 que se llama El teléfono del señor Harrigan. Tú que eres fan del terror, ¿la has visto, Rama? ¿Cuál? El teléfono del señor Harrigan. No, no me suena de nada. Me suena de alguien que llama desde otro lado, pero yo no llegué a verla. Ah, vale. Desde el más allá. Ah, vale. Sí. You are a far different person now from who you were when we met. Back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues. Why do you continue to come here? Because I enjoy our time together. I can tell that we are gonna be friends. iPhones just came out. Thank you. Let's give you a nickname. Pirate King. Wicked. Yeah. I can tell that we are gonna be friends. Mr. Harrigan, has anyone ever tried to take advantage of you? How'd you deal with that? Harshly. Hey, Dad. Hey, buddy. I've got some really bad news. I will call you back if it seems appropriate. Mr. Harrigan, I wish that you were here. I got beat up pretty bad tonight. Pues no la he visto. Ahora la vamos a buscar. Hoy estamos poniendo un montón de recomendaciones, ¿eh? Aquí está, del 2022. Hostia, pues es nueva, ¿no? Bueno, de 2022, sí. Eso, pero que no sé, por el nombre, por el título, me ha sonado como de los años 70 o 80, no sé. El señor Harrigan. Vale, pues nada, nos apuntamos. Hombre, es de un libro de Stephen King. Pues eso no promete, ¿eh? ¿Que no? Que es que todas las adaptaciones de los libros de Stephen King son muy malas. Sí. ¿No? No sé. Bueno, pues puede ver, a ver cuándo tiene, un 6. Bueno, pues entonces se puede ver. Hablando de Stephen King, ¿habéis visto lo de que ha recomendado una película española? No, ¿cuál? La mesita del comedor. Ah, sí. Yo no la he visto, pero me han dicho que es muy inquietante esa película. Sí, no voy a contar nada porque hay que verla sin que te... Pero alguien habló de esta peli, ¿no? Mi Nino, ¿no te suena de que alguien la comentó? ¿Dato? No me suena, ¿no? Que hizo un poco de spoiler. Yo creo que Cúbico puede que contar algo por ahí. Que contó al principio de que alguien se golpeaba con la mesita de comedor. Yo no. No sé, no, ya no me acuerdo. Pero si podéis verla. Vale. Esa estaba en Netflix. Había mucha sensación en tu interior. No, está en Filmin. Ah, en Filmin, vale, vale. Pues a ver si la vemos. No, y dicen que la ha recomendado Stephen King, que ha dicho que es súper inquietante y que le gustó mucho. Ah, de un director que se llama Calle Casa. Y eso. Y bueno, pues se ha hecho famosa por ese, ¿cómo se llama? Disclaimer, ¿no? Por esa cosa que de que Stephen King la retuitea. Mira. Pues creo que sí que Dacobico la recomendó en uno de los programas anteriores, pero como no la he visto, no la recuerdo. Por cierto, que Donald Sutherland sale en el remake de Silent Slot. ¿Ah, sí? Me acabo de acordar. Es que mira, estuve mirando el otro día, digo, venga, como vamos a hacer un especial, voy a mirar las pelis que tiene, y tiene como 180 pelis o una cosa así, una barbaridad. Sí, es el Antonio Zores de Hollywood. Bueno, chicos, vale, pues entonces, con esto hemos intentado hacer un poquito de homenaje a este buen hombre. Uh-huh. Y que esperemos que... ¿Qué opináis de la saga, que si, la estela que sigue su hijo? Bueno, su hijo, ¿no? Quizás. Sí, sí. Yo creo que se está quedando un poco a medio gas, ¿eh? Sí. Igual se quedó ahí en 24, que estos papeles que son tan carismáticos, claro, y que marcan tanto, luego es muy difícil salir de ellos. Sí. Hay una película donde creo que está muy bien, donde hace un personaje a contracorriente de lo que suele hacer, que es Dark City. Uh-huh. Alex Proyas, 1999, y que precisamente hace unos días estaba viendo la versión extendida, y ahí hace un personaje de una especie de doctor revirado así, con una cojera, que lo hace muy bien. Yo de Kiefer estaba enamorada en los mosqueteros. Sí. Me gusta mucho su papel. Creo que todo lo que tenía de, voy a decir algo así un poco feo, ¿vale? Todo lo que tenía de feo el padre lo tenía de guapo el hijo, porque el hijo sí que hacía papeles ya más de eso, de que soy guapo, ¿no? Pero no lo veía por guapo, lo veía porque era como el más íntegro, ¿sabes? Que se mantenía ahí dentro de su principio. Bueno. Tú lo veías por íntegro, yo sí lo veía por guapo, ¿vale? Porque a ver... Son las cosas que todo el mundo dice, pero si son clavados. Y sin embargo, uno está en el saco de los feos, sí, y otro está en el saco de los guapos. Guapos, ¿eh? ¿Cuál? Sí. Claro, ¿cuál en cuál? El padre en el de los feos y el hijo en el de los guapos. No, el hijo no es muy guapo. Bueno. A mí me gustaba cuando en la peli esa de los mosqueteros estaba muy bien y nada, y luego yo creo que pues, desde que hizo lo que tú dices, el papel este de Jack Bauer, ¿no? Era el de 24, sí, pues ahí se encasilló. Y lo recuerdo también en la peli esta que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Línea Mortal, sí, que era de los médicos estos, claro, yo también todas las cosas de médicos eso me gustaban. Tú la has visto, de la Julia Roberts, no, también, que hay un remake también muy malo, que no lo hace falta que lo veáis, y que sale Kevin Bacon también, que eran médicos que querían experimentar a ver qué pasaba después de muertos. Y entonces, uh-huh, como que se provocaban una parada cardíaca y se resucitaban a los 5 minutos y luego volvían. Pero se hacían un... ¿Cómo se llama el de Kung Fu? Se hacían un David Carradine, pero volvían. Pero sí, estos volvían. Vale. Sí, pero así, pero esta peli tiene ya unos pocos de años, ¿eh? A ver, ¿cómo se llama? Línea del 90, pone. Ah, eso. Y pues así no la has visto, mírala, que está muy graciosa. Luego, claro, cuando ya volvían ya con un poquito de traumas. Claro. Y la peli se empieza a volver un poco más como medio de terrorcillo, de este así. Pero ahí estaba bien. Uno de los hermanos de los Baulín también, que a ver quién es cada uno, nunca sé quién es cada Baulín. El de Llamaradas, de William salía. Es que ahí también tiene uno que es el guapo y el otro el feo. William era el guapo y el otro era el feo. No, hombre, Alec Baldwin es el guapo. No, ese es el feo. William es el regular. No, no. Y Adam Baldwin es el feo. No, William, hay el otro ni lo nombres ya. William. Y Stephen Baldwin es el desecho. Es... Pobrecito. Pone que en Línea Mortal sale también Kevin Bacon. Sí, sí. Y pero claro. Dark City también tiene muy buen reparto, ¿eh? Rufus Sewell, William Hart, Jennifer Connelly, Richard O'Brien. Sí, estaba viendo, ya digo, la versión extendida, que es de esos casos en que dices, pues mira, igual no hacía falta, ¿no? Extender la cosa esta. Sí. Pues venga, Dark City y Línea Mortal, las dos ahí a la lista. A ver, ya te digo, hay que mirarla con ojos de adolescente un poco. De noventera, ¿no? De época noventera. Ahí está. Muy bien, pues nada, cerramos si queréis la sección Donald Sutherland y nada, y lo despedimos con mucho cariño desde aquí y animamos a ver sus pelis. Para que quede... siga haciendo el gamberro allá arriba. Ahí está. Eso es. Y si nos escucha desde el más allá, un beso. Aquí, vale. Aquí. Un beso, te imaginas, ahora te dice un beso. Ahora cuando lo editen ¿no? Se oyen cacofonías así en chungas. El disco al revés, así. El próximo programa tenemos un mensaje de Donald Sutherland desde el más allá. No. Bueno, chicos, vale, pues nada, vamos por el segundo tema, ¿vale? El segundo tema es películas que fueron un fracaso en taquilla o que recaudaron menos de lo esperado, ¿vale? Entonces, bueno... pero esperándose que iban a ser buenas, ¿no? Claro, uh-huh. Esperándose que fueran a triunfar. Como o sea, los Power Rangers, por ejemplo, sabemos ya desde inicio que eso era un fracaso. Sí, eso es. Vale. A lo mejor de directores conocidos o que salían actores que prometían, ¿no? Y que luego pues se comieron un mojoncillo. Vale. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, tenemos una lista súper gigante, entonces vamos a decir cada uno algunas y ya Michi, que se va a quedar para el último, que tiene ahí toda la artillería pesada, ¿vale? Vale. Entonces, nada, voy a comentar muy brevemente las tres, que dos están en la lista de oro del mini, y entonces, pues nada, ya luego empezáis ahí con el destripe de lo otro, ¿os parece? Vale. Sí. Bueno, pues yo he escogido, por ejemplo, Blade Runner, ¿vale? Que tenía un presupuesto de 28 millones y recaudó 34, es un poquito más. Partiendo de la base de, a ver, de la premisa, ¿no? Ciencia ficción, del director que tenía, que era Ridley Scott, y con Harrison Ford y tal, pues tenía que haber sido un pelotazo. Y yo creo que, bueno, que no triunfó lo que debería, y sin embargo, después se ha vuelto una de las películas de culto más importantes de la ciencia ficción, en las que luego se han basado un montón de pelis. Entonces, claro, visto mucho más para el futuro, tiras la vista atrás y dices, ¿cómo puede ser que esta peli no triunfara? Pues muy fácil. Y es que en la época... Harrison Ford era una estrella, y era una estrella haciendo de bueno, era Indiana Jones, era el canallita de Han Solo, pero aquí no confundamos cuando veamos Blade Runner. En Blade Runner Harrison Ford es el malo. Pero es el malo, pero no te cae mal, es el malo que te cae bien. Sí, es como Vegeta en Dragon Ball, es un malo que cae bien, pero oye, unos se escapan de, vamos a llamarlo campos de concentración, que parece que nos concienciamos más, unos se escapan de un campo de concentración y otro, llamémoslo nazi, ¿no?, que es guapo pero nazi, le les va dando caza. Pero no son seres humanos, son robots. Ah, vale, entonces ya está. Voy a matar a la tostadora, cariño. Claro, porque cuando Sarah Connor mata al Terminator no te da pena porque es un robot, ¿a que no? Pero el Terminadito es malo. También son pelis muy oscuras, con una música que no es épica, o sea, una música muy introspectiva. De bonita, me refiero como de acción, de, o sea, es una película. Sí, que sí. Al principio, cuando la ves, dices que estoy viendo. Rompió moldes, era rompió, muy raro, muy diferente, claro. Yo creo que el espectador tuvo un problema muy grande con el final, de no entender el final, quiero decir. Porque claro, yo incluso, claro, la que se estrenó en cines es la que tiene la narración por encima de... Sí, la voz en off. Sí, de Harrison Ford, que a ninguno le gustó de ellos. O sea, le hicieron porque el estudio les obligó, ¿no? Uh-huh. Y claro, que tienes ese, que es una cagada, ¿no? Porque dice, entonces entendí lo que había querido decirme, no sé qué mierdas, ¿no? Cuando estaban con el coche y tal. Es decir, un final bonito para el público. Pero tampoco se entiende muy bien lo que ha pasado, ¿no? Con ese final. O sea, yo creo que la gente no entendió la peli. Es una peli que a base de que ha cogido empaque con el paso de los años, entonces ya te va llegando muchas cosas que dice y eso. Pero al principio no sabes, la historia es más bien lenta, claro, imagino que la gente iría como el del monólogo de dale, Clint, cárgate un puente o algo, ¿no? De los puentes de Madison, pues esto iría igual, dirían, venga, acción, Harrison Ford, vamos, y de repente ve una peli súper introspectiva, ¿no? Con una historia claro, muy profunda y lenta, lentita, una peli, claro, lentita, sí. Sí, claro, es que es una peli existencial en realidad, ¿no? Totalmente. Es lo que yo recuerdo haber leído en la novela de Philip K. Dick en su día. La novela tiene más, o sea, está muy simplificada la película, ¿no? Esa historia. Y la novela, desde luego, es más deprimente y tal. Pero sí, desde luego no es materia para que un chaval de 16 años se lo pase pipa un fin de semana y viene al cine, ¿no? Jolín, pues no sé, yo es que la vi de bastante joven, ¿eh? Y a mí me parece maravillosa desde el minuto uno que la vi, ¿eh? Ya, si sabes a lo que vas un poco, ¿no? No, yo la alquilamos de chica en el videoclub y la vimos y no sé. Yo de joven recuerdo de la alquilé o la echaron por la tele, ¿No te gustó mucho? No recuerdo ahora y claro, yo la vi, flipé, Harrison Ford, unos se mueren de una manera, otros mueren de otra, pero yo decía, coño, Harrison Ford gana. Y los androides mueren, pues ya está, ya, o completada. Y luego ya fue con de verla más adulto, de decir, Claro, la comprendes mejor, pero que de no entrada, que aunque no la comprendas muy bien, te deja ver esta, bueno, no sé. No, es muy lenta, muy oscura, muy larga, no sé, no creo que sea, es una peli que te puede gustar más o menos, pero que no creo que sea fácil de ver. Ya, puede ser. ¿No? Porque entonces tiene mucho, ya, muy lenta, muy oscura, claro, tiene mucha profundidad. No, yo estaría tarada desde pequeña ya. No, que a ti te gustó, eso desde luego. Por cierto, la secuela de Denis Villeneuve creo que también se la pegó en taquilla. Sí, sí. Sí, pero esa porque costó muchísimo dinero. Amigo. A mí me gustó mucho, ¿eh? Sí, a mí también me gustó mucho, sí. Sí que es verdad que yo tuve que lidiar con el resquemor que tenía Luis Mico porque odia los remakes. Y después encima un remake de algo tan así. No. Bueno, un remake no, una continuación, perdón. Yo que eliminaría todas las segundas partes y terceras y cuartas del mundo. De la historia del mundo. Sí. Entonces, claro, tú sabes que es ver esta peli con esto al lado todo el día, esto es una mierda, no sé cuánto, no sé qué. Y la verdad que la peli está muy bien y está muy bien hecha y la historia pues continúa muy bien. Yo creo que está muy digna la secuela. Sí. Pero esto es como el efecto mariposa. Hay guerra en Ucrania, por culpa de la segunda parte de Blade Runner. Ahí lo dejo. Muy bien. Bueno, pues venga, voy a decir otra de las que quería decir, que es La Cosa. La Cosa, de la de Carpenter, del 82, que también un poco lo mismo, ¿no? De que creo que el problema era de que hicieron varias así en la misma época y esta no pudo triunfar, pero costó 15 millones y recaudó 19. Entonces, claro, ahora tú la miras para atrás y para mí es de las mejores pelis de John Carpenter, por ejemplo, y más si te gustan los bichos y estas cosas, como es el caso. Claro, y el rollo de los bichos, vamos a llamarlo así, que no se hizo nada por ordenador. Hostia, eso tiene un trabajazo. Yo no me quiero ni imaginar ciertos bichos de los que salen en la peli, el hacer que hicieran lo que hacen, porque hoy día coges a un equipo que son unos cracks con los ordenadores y dices tú, mira, cámbiale esto, pam, y al otro día te lo tienen cambiado. Pero ostras. Claro, es que esta peli además fue un poco eso, ¿no? Fue un poco un referente para muchísimas películas que vinieron después. O sea, que no es que luego dijeras, no, es que la veo más tarde y sí que es peli de culto porque está muy bien. No solo eso, es que se han hecho muchas películas con esa premisa, ¿no? De ahora hay un bicho aquí que... Yo le pondría un pero a la película. A ver. Sí, porque en la estación espacial, iba a decir, en la estación americana son 12 personajes. 12 personajes. La película creo que dura sobre una hora y 50, más o menos. Como que, y encima van muriendo de uno en uno, así para que no haya, y como que con varias muertes no has empatizado con el personaje. Ah, vale, que se ha muerto este. Ah, vale. Bueno, pues uno menos. No sufrías tú mucho, ¿no? Y entonces, ¿qué creéis que le pasó a esta película? ¿Por qué no triunfó? Vamos a ver, es que este verano del 82, tengo aquí delante lo que se estrenó, ¿vale? Se estrenó Blade Runner, Poltergeist, E.T., esta es la gorda. Vale. No, Star Trek 2, La Ira de Khan y Tron. Entonces, ¿qué pasa? Que decía John Carpenter en alguna entrevista que, claro, el público se enamoró del extraterrestre bonito y chulo y entrañable. Claro. Y su extraterrestre era lo contrario, era el chungo que te viene a matar, ¿no? Claro, me imagino a los niños después de ver E.T., de papá, llévame a ver otra de extraterrestres, y ahora lo llevo a ver La Cosa, y dice, oh, y los niños llorando ahí. Claro. Ese es, desde luego, es un clásico, sí. Claro. Hoy día sí miran más el parar una postproducción. Ah, sí. Unos meses en plan de que no coincida con esta otra, pero yo creo que desde el principio de los tiempos en el cine, oye, esto ya está terminado, venga, va. Ala, sí, al cine. Es verdad que lo separan más, menos el año pasado, creo que fue el otro, cuando estrenaron la de Oppenheimer y Barbie, que como las querían estrenar las dos en verano, se inventaron el fenómeno este de la publicidad cruzada esta de Barbenheimer, como fue, para una peli publicitando a la otra, rollo ir a ver las dos, ¿no? Claro, es que con las redes ha cambiado mucho la manera de publicitar las cosas. Claro. Va todo por ahí, por conexiones y por yo qué sé. Pero vamos, ¿qué ha cambiado? Que ya no es solo un anuncio y que llegue. Hacen muchas cosas y muchas campañas y... Claro. No me imagino yo a Spielberg diciendo, ir a ver La Cosa. Y cosas que hacen que no nos enteramos. Claro. Pues yo que me vibre el móvil cuando está en el bolsillo, vale. Pero cuando el móvil está encima de la mesa y me sigue vibrando el bolsillo, digo, hostia, aquí ya me han hecho algo. Muy bien, pues nada, y la última que quería nombrar, que es una peli para mí muy grande es Zodiac, ¿vale? Que Zodiac recaudó un poquito más porque costó 66 millones, aquí ya estamos hablando de otras cifras, y recaudó 84. Sí que es verdad que recaudó un poquito más, pero dadas las circunstancias, que era una película de David Fincher, que todo el mundo ya lo tenía encumbrado de que, bueno, había hecho unas cuantas pelis ya y que la gente ya iba a ver su peli porque era él, ¿no? De estos directores que ya le sigues la pista, ¿no? Y la verdad que no recaudó lo que estaba esperado, ¿no? Y a esta sí que me sorprendió un poco porque me parece un peliculón. Sí que es verdad que también es un poquito lenta y lo que decía un poco el otro día Luismi, que a lo mejor la gente se esperaba como que lo pillaran, ¿no? Pero a ver, está basada en hechos reales, tú sabes que no es que, nada, ¿no? Es que esta comparte con la anterior que hemos, con la cosa, comparte el hecho de que es un final abierto, ¿no? Entonces, claro. El espectador igual no se siente satisfecho si no se lo dejan todo atadito. Ah, mira, ahora que has dicho eso, que me he olvidado, pues voy a decir también que la cosa, la segunda parte que hicieron es muy digna también, ya está. Que no sé si la habéis visto, pero está muy bien. Si os gustó la 1 o la 2, está muy bien. Me gustó, sí. Sí. Pues eso, pues Zodiac, que eso, que yo qué sé, es que David Fincher mueve muchas masas, ¿eh? La gente saca una peli o saca una serie y es que, vamos, se paraliza. Tiene muchos seguidores. Yo bueno, ya lo creo que ha perdido un poco del fuelle que tenía. ¿Tú crees? Sí, O sea, la potencia que tenía en esa época, a principios de los 2000, sí. Ya no la ha tenido desde entonces, creo yo. Pero yo recuerdo cuando sacó la serie esta de... ¿Cómo es la de las mentes estas? Mindhunter. Que, bueno, la gente estaba loca, perdida, y ahora que dicen que la va a continuar, no sé, gente joven incluso, que yo digo, pero ¿tú sabes quién es David Fincher? Que sí, no sé. Está claro que su boom era, pues eso, cuando hizo el Club de la Lucha y Seven y todo el rollo. Pero que yo creo que sigue teniendo un público bastante fiel, ¿eh? Y eso, y la de Zodiac, pues no sé. Cierto, yo ya lo comenté en el anterior podcast, no en el número 4, sino en el anterior programa. Que, si podéis ver, para quien nos escuche, si podéis ver el making of de Zodiac, vais a ver el currazo de producción que la película tiene. Muy bestia. Vea, pues, ahí lo deja, Luis. Y yo también, porque estas son las que yo quería decir más, meter más bazas. Así que ya os paso el testigo, ahora pelearse como los Juegos del Hambre. Bueno, mira, yo como tengo la libreta apuntada un montón de títulos, lo voy a decir súper rápido, porque me costó 15 minutos buenos escribirlo, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, Golpe en la Pequeña China, otro golpe precisamente a John Carpenter. Presupuesto 25, recaudó 11,1. Oh, esta sí se la pegó, ¿eh? Cadena Perpetua, presupuesto 25, recaudó 16. Normal. Ya, ¿no? La de Dredd, la del juez Dredd, ¿no? Con de hace unos años, dice recaudó 50, recaudó 41, presupuesto 50. O sea, esta es el remake, ¿no? Sí. Ah, vale. Luego tengo. Si ya la anterior no hacía falta, que te hagan un remake de la que no hacía falta. Bueno, pero porque como la anterior yo creo que era de Monte Culto, ¿no? Pues la gente quería. No es un remake. Decir que es un remake es como decir que una peli nueva de Superman es un remake de la 78. Vale. Sí. Vale. Es el mismo personaje, pero es otra cosa, ¿no? Vale. Dice Gran Lebowski, el presupuesto 15 millones, recaudó 18. Esta, la de Gran Lebowski, sí que se ha vuelto súper de culto, pero a lo mejor en la época la gente no lo pilló el tema mucho, o se ha vuelto más de culto que los años o algo, no sé. Yo creo que es una mala época para el cine, finales de los, no, de los 90, principios de los 2000, con el rollo de escucharme, dame un disco vacío que yo te meto en el disco las películas que tú quieras. Y esto, hizo que mucha gente dejara el cine ahí. Muy bien. Sí, perdón. La Fuente de la Vida, presupuesto 35, recaudó 16,5. Es una película que me gusta mucho. Y a mí, a mí. Hijos de los Creo Hombres. Que solo nos gusta a nosotros dos, me parece. No, Hijos del Hombre a mí me gusta mucho. No, La Fuente de la Vida, digo. Es que no, sí, sí. Ah, ya. También. Ya. Hijos de los Hombres tiene presupuesto 76, recaudó 69. Pues ese es un peliculón, ¿eh? Sí, sí, sí. Muerte entre las flores, presupuesto 14, recaudó 5, toma. De Hijo del Hombre quiero decir que me parece como una película que ahora vuelve a sonar, o sea, como que se vuelve a ver, no sé en qué plataforma estará o lo que sea. ¿Ah, sí? Sí, como que ahora se le está dando valor a esa peli, ¿sabes? Como que pasó desapercibida en su momento y ahora parece que vuelve a tener valor. La he escuchado en varios vídeos, en varias reviews, siempre salen las listas, ¿sabes? Y curioso. Sí, porque pasó muy desapercibida. Pues está muy bien. Sí, gran película. ¿Qué es ese ruido? ¿Quién está haciendo con una revista? Yo. Perdón. ¿Qué quieres pegarle a alguien? Ya paro, ya. Estás nerviosa, relájate. Por la que no te ha funcionado, Venga, dale, Michi, ¿qué más? La siguiente que tengo es Warcraft. Esta peli la hizo Duncan Jones, creo, si no me equivoco. Presupuesto 160, en Estados Unidos recaudó 40. ¡Hostia! ¡Vaya hostiazo! Sí, pero luego se estrenó en China y en 12 días hizo 205 millones. ¡Hostia! ¡Toma! Que es lo que pasa cuando los chinos se ponen de acuerdo en algo, ¿no? Claro, porque están todos viciados al Warcraft o yo qué sé, madre mía. Luego tengo Qué Bello Es Vivir, presupuesto 3,2, ganó 3,3, o sea... Prácticamente se quedaron con lo puesto, ¿no? Les dio para irse a tomar una cervecita. Pero y lo aprovechable que ha sido el VHS de Qué Bello Vivir, ¿verdad? Eso es que no se lo imagina a nadie. Luego, sí, pero ese dinerito el señor Capra creo que no lo dio. Oh. Sí. Luego tengo Gattaca, 36 millones de presupuesto, recaudó 12,5. ¡Holo! ¿En serio? Sí, que es otra peli de culto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, pero es lo que decía el menino antes, es que muchas veces es que aunque sea un peliculón y aunque esté muy bien hecha y aunque guste incluso, es que como te coincida con la típica peli familiar o la típica peli para niños o otra peli muy bien hecha como esta, pues oye, puede que una de esas pues se la coma entera. Claro, es que son muchos factores. Yo creo que por eso nadie tiene la receta. Si tuvieran la receta, pues, ¿sabes? Sacarían siempre, ganarían siempre dinero. Sí, sí. Luego tengo Dark City, presupuesto 27, ganó 27,2, también para pinchos. Luego tengo Dentro del Laberinto, presupuesto 25, ganó 12,7. ¡Oh! De Bowie no trajeron al público, por lo visto. ¿Cómo que no? A ver, que una peli para niños. Claro. Un poco rara. Se queda ahí entre niño, adolescente. Sí, o sea, pero no es de estas para toda la familia tampoco. Entonces. Yo recuerdo que cuando. O sea, no tiene nada que ver, pero cuando salió Dirty Dancing. Cada vez que decían en 40 principales, oye, y la canción de Dirty Dancing que hoy sube al número 3, y siempre soltaban la coletilla. Una banda sonora que se está vendiendo más que. Ahí, ¿cómo es? Se habían vendido más discos que entradas en taquilla. Ah, sí. Y la de Dentro del Laberinto es que de las canciones de Dentro del Laberinto se hizo la banda sonora y luego Bowie con las canciones de la banda sonora y con 5 o 6 canciones más editó un disco. O sea que yo creo que al final si se suma todo... Claro, a lo mejor. Pero sí que es verdad que es una peli rara de niña. Bueno, yo la vi de niña 1,5 millones de veces. Yo creo que he visto más veces Dentro del Laberinto que E.T., pero muchas más, ¿vale? Y yo creo que sí que... Y mira que E.T. es feo también, ¿eh? ¿El qué? Que E.T., que era muy feo. E.T. era muy feo, E.T. es feo, pero... No, sí, pero... E.T. era precioso. Qué miradita tenía más bonita. Pero es que además E.T. es una peli que yo lloraba siempre que la veía y con El Laberinto no. No sé. Es que estaba pensando que las marionetas de dentro del laberinto, claro, piensas en marionetas y siempre las ves bonitas, y esta era muy grotesca. Muy feas. Y además sí, daban muy mal rollo. Yo me acuerdo, esos que eran de color naranja, que se quitaban las cabezas, ¿sabes cuál les digo? Que jugaban como al baloncesto, que le querían quitar la cabeza a la chavala. Sí. Pues esos me daban un mal rollo y un miedo, esos bichos, que eran muy feos los muñecos de dentro del laberinto, pero joder. Ahora con los años le ves el valor de que eso también estaba todo hecho con marionetas y tal. Claro, pero se lo ves con los años. Yo sí, siempre digo que la intentamos proyectar en Jaén, hacíamos unas proyecciones y pusimos dentro el laberinto, como en una para toda la familia. Y vinieron algunos niños que eran más pequeñitos, pues 5 años, algunos así de, pues eso, con lo que más había de edad, de los más, dentro de los niños, los más adultos eran 5 o 6 años. Claro, y igual, se echaron, sí, había partes que era, se echaban a llorar. Sí. Era como, hemos claro, hecho llorar a los niños. Pues para eso sí que, para esa edad sí que era demasiado chicos a lo mejor. Sí, sí, sí. Pero yo que te digo, 12 o por ahí o 10, está sí, muy rechula esa peli. You're him, aren't you? You're the Goblin King. My brother back, please, if it's all the same. What's said is said. But I didn't mean it. Oh, you didn't. Please, where is he? You know very well where he is. Please bring him back, please. Sarah, go back to your room. Play with your toys and your costumes. Forget about the baby. I've brought you a gift. What is it? It's a crystal. Nothing more. But if you turn it this way, look into it, it'll show you your dreams. But this is not a gift for an ordinary girl who takes care of a screaming baby. Do you want it? Then forget the baby. That I don't appreciate what you're trying to do for me, but I want my brother back. He must be so scared. Sarah. Don't defy me. You're no match for me, Sarah. But I have to have my brother back. He's there, in my castle. Do you still want to look for him? Is that the castle beyond the Goblin City? Turn back, Sarah. Turn back before it's too late. I can't. Don't you understand that I can't? What a pity. It doesn't look that far. It's further than you think. Time is short. You have 13 hours in which to solve the labyrinth before your baby brother becomes one of us forever. Such a... Ha salido un documental hace un mes dirigido por Ron Howard sobre Jim Henson, titulado Jim Henson, Idea Man. Aquí lo tradujeron como El hombre de las ideas. Está muy bien. Ah, sí. Sí, sí. Pues, y, sí, El hombre y la idea. Pues, y de luego de otra que has dicho antes, que era la de Qué bello vivir, solo comentas que yo creo que ha tenido la gran suerte de que es una película que se ha establecido como una tradición, ¿no? Navideña. Entonces, claro, al cabo de tantos años, Pues claro, que igual, o sea, es una peli que ha crecido tantísimo porque ya es la peli de la Navidad. Sí. Y bueno, en verdad es un poco una pena porque también habla de más cosas, ¿no? No solo es el momento de, oh, le han dado la ala al ángel, es la Navidad, el milagro de la Navidad. Pero bueno, que también es lo que le ha hecho crecer a esta película. Ahora igualmente para nosotros sí era la peli de la Navidad, pero ahora ya no la ponen para Navidad, ahora ponen Harry Potter y otras cosas. Para los niños de ahora ya no ven Qué bello vivir, ya ahora ven Harry Potter. Bueno, yo creo que ya Harry Potter incluso ya está quedando para niños más tulliditos, ¿eh? Sí, ¿eh? O sea, para la generación que tendrá 25 para 30 ya, ¿no? Pero no, lo digo de que la peli que ponen cada Navidad así rollo, la hemos comprado y ahora la vamos a amortizar y la vamos a poner durante 25 años, pues claro, Qué bello vivir, yo creo que ya la tienen amortizada. Creo que Qué bello vivir le pasó que no tenía derecho. Entonces, perdón. Que lo pasó que no tenía derecho, entonces claro. Todas las televisiones la compraban y la ponían. Claro. Y al final ganó y se instauró, pero de una manera así un poco casual. Creo que esa fue un poco la historia de Qué bello es vivir. Entonces ahora ya la peli de la Navidad. Para un cinéfilo te dicen, ¿qué película te parece la Navidad? Pues Qué bello es vivir. Sí. Bueno, la siguiente, ya me quedan pocas. La siguiente que tengo es Scott Pilgrim contra el mundo, ¿no? Se llama... Oh. Ay, tengo pendiente la serie. ¿La habéis visto alguno? Sí, yo estuve en unos cuantos episodios. ¿Y qué? ¿Está guay? Está interesante, sí. Pero vamos a ver. Esto tuvo un presupuesto de 90 millones. Ganó 47,7. Oh. Pues, hombre, es que esta peli... A ver, a mí me gusta un montón, pero esa comprendo que es un poco friki la película, ¿eh? Sí, en el poco. O sea, es muy friki. Vale, venga, de acuerdo. Luego tengo Serenity, 25 millones de presupuesto, ganó 8,5. Claro, es que esta peli es el final, ¿no?, que hicieron de la serie de Joss Whedon, que es Firefly, y que la cortaron así malamente. Y la gente que estaba súper enganchada, pues le hicieron el final este... Y yo creo que solo la vio a lo mejor la gente que estaba esperando un final de la serie, que también es muy digna la película, pero yo creo que es que nos dejó súper huérfanos que la partieran así por la mitad. Sí, la serie que era Firefly, ¿no? Firefly, pedazo de serie. Aunque yo esto lo dije a Luismi porque Luismi odia ver una serie que esté cancelada y que esté así acabada... cuando menos te lo esperas, ¿no? Con todas las tramas abiertas. Pero esta le insistí que merecía la pena verla aún así y lo sigo y a él le gustó y creo que sigo defendiendo que merece la pena verla. ¿Eh? Sí, sí. Os la recomiendo. ¿Ha sido el panel protector? O algo parecido. El panel protector principal de mi nave se ha caído sin motivo aparente. Eso parece... Gailey ha comprobado los acoplamientos. Pues como no nos dé un flujo extra para contrarrestar el exceso de calor, este aterrizaje va a ser muy interesante. Define interesante. Dios mío, ¿vamos a morir? Al habla el capitán. Tenemos un problemilla con la secuencia de entrada y puede que suframos ligeras turbulencias y luego explotemos. Modifica el vector. Ya lo hago, pero no es suficiente. Tú consigue que toquemos suelo. Eso sin lugar a dudas ocurrirá. ¿Vamos a explotar? No quiero explotar. Jay, ¿cuántas armas llevas? Solo tienes dos brazos. Me emociono cuando tengo que elegir. Me gusta tener alternativas. No he planeado que vayamos a tener que disparar. Lo que planeas y lo que ocurre nunca suele ser lo mismo. Nada de granadas. Nada de granadas. ¿Nos vamos a estrellar? Pregúntaselo a tu marido. ¿Está la mula lista? Lo está. La estoy cargando. ¿Y esa? Luego tengo El Hombre del Norte. Uf, yo no la he visto todavía. Es que me hablaron tan mal de ella. A mí me gustó mucho. ¿A ti te gustó mucho? Sí, bueno, es un remake de, no confeso, de Macbeth, ¿no? Creo. ¿Sí? 90 millones, ganó 69. Oh, pues mira, aquí se habló de ella, ¿eh? Cuando salió. Mogollón. Sí. Y además sale el Fassbender, que eso siempre es bien. Y Bjork. Bueno, y tengo para finalizar la madre de todos los hostiazos en taquilla, que es Waterworld. Pero un poco se la ganó, ¿no? Presupuesto, 172 millones, ganó 88. Hostia. A ver, yo puedo llegar a defender esas películas, vosotros lo sabéis, ¿no? Sí, adelante, adelante. A ver, a mí no me disgusto tanto, o sea, a ver, sí que es verdad que yo la veo objetivamente y veo que es una peli fallida, ¿vale? Pero a mí me gustó porque es así de aventurillas, por rollo Mad Max un poco, así. A ver, yo es como una peli que estoy viendo que sí que es regulinchi, pero que me gusta. Así que yo la voy a defender un poquito. No es tan mala, es entretenida de aventurillas, está guay, hombre. Me encanta cuando dices, no está tan mal. Vale, porque a ver, yo soy consciente que a veces no se puede defender lo indefendible, entonces tampoco voy a decir que es un peliculón, pero voy a decir que a mí me gustó. Vale. Lo compro. Yo no la he visto todavía, Waterworld, la verdad. Te la puedes saltar, porque si no te gustó Bailando con Lobo, fuera. El Kevin Costner se mete en un proyecto de estos de 3 horas, es que no lo mueve ni Dios. Ahora ha sacado una serie por partes que ha financiado él solo, ¿no? Esta de Cannes. ¿Cómo? Sí, una de Cannes. Sí, sí, esa es. Sí, la que estrenó en Cannes, que todo el público de pie. Pero claro, en Cannes se ponen de pie si sale un perro y echa una meada en el escenario. O sea, hacen la standing ovation de 10 minutos por lo que sea. Pues a mí me interesa. A mí me interesa esto, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, ya sabes. La serie. ¿Tú la has visto, Michi? ¿Qué? No, ni la voy a ver. Ah, pues yo la veré y os compartiré mi experiencia, Luismi también. Es una, la trilogía esta de que va a hacer o que ya ha hecho Kevin Costner, solo que la vas a soltar entre partes. En gran parte, lo que son las cosas, en gran parte está producida por los beneficios que le ha rendido en los últimos años el sacar la versión extendida de Waterworld. Y es que él tenía los derechos de la peli y se editó en DVD, pero él no daba su brazo a torcer ni para que saliera en Blu-ray ni para que saliera en una versión extendida ni nada de nada de nada, porque creía que no iba a tener éxito. Y de repente, pues estaría el pobre hombre canino y vende, sacan una edición que no es una edición que no es nada del otro mundo, sí, simplemente dura más porque están todas las escenas no incluidas. Y oye, pues eso se vendió como la pólvora. Luego incluso sacan la versión extendida en 4K. Eso ya, bueno, dicen que Kevin Costner sale de la pantalla ya incluso y se sienta al lado tuyo para explicarte por si no has entendido algo. Eso se vendió también como rosquilla y al parecer dicen que le ha dado un dineral. Eso. Fíjate. Y coño, lo que fue en su día un hostiazo, luego en formato físico, pues le ha dado pasta este hombre. Sí, claro, es que las dos películas de la lista que he mencionado aquí, estamos hablando de su recorrido en taquilla inicial, pero luego muchas de ellas remontaron, por ejemplo, Cadena Perpetua remontó y luego dieron beneficios en el cómputo global, ¿no? De ahora con las retransmisiones en plataformas y todo lo demás, ¿no? Es decir que este es el golpe inicial, ¿no? De los primeros meses o lo que sea en taquilla, ¿no? También dicen que en Estados Unidos, que si una peli hecha en Hollywood a la semana en Estados Unidos no recupera lo invertido, ellos ya la consideran un fracaso. Empiezan a hablar en el primer fin de semana. El primer fin de semana ya están diciendo esto ha triunfado o esto se ha ido al garete. Es que eso además ha cambiado mucho porque, por ejemplo, antes una película te podía durar meses en cartelera. Claro. Pero ahora es que no te dura ni semana. Bueno, y con las series es peor todavía, ¿eh? Porque a la que a lo mejor si en una semana no recauda, o bueno, recauda o tiene tantas X visualizaciones, ya te están cancelando la segunda temporada sin esperarse siquiera a ver si la gente del boca a boca luego lo va remontando un poquito. Es que todo es la expectativa, crear un hype ahí que te cagas y luego, como no tenga un primer visionado súper mega masivo, ya fuera. Esto como hay que hacer como Carlos Areces dijo, de hay que tomarse un año de pausa, ¿eh? Sí. Ahora que hay tantas películas y tantas series y pelis que solo se estrenan para las diferentes plataformas digitales, yo tranquilo. Tanto hace cosas, que es que el ser humano no da para tanto. Pues nada, para el COVID-2 y ya arreglado. Vaya. Algunos sí. Yo me quería quedar en mi casa a hacer pan y magdalenas y ver series. Sí, sí, yo mi vida, o sea, para mí la vida ideal es la vida, o sea, todo esto sin frivolizar la parte chunga, ¿no? Y dramática de que tuvo aquello, pero sí, sí, o sea, para mí la vida así más tal, sí, sin ir corriendo a todos lados, con prisas. Bueno, los que trabajabais en el tema este sanitario es otro tema, ¿no? Pero ahí está, yo creo que para la próxima Bacal y yo nos quedamos en casa, ¿verdad? Y que se vayan por ahí. Sí, lo que sí veo es que ha supuesto un cambio, tanto en, por ejemplo, el auge de la serie. Yo creo que ha tenido mucha influencia eso, que nos quedamos en casa y el cine estuvo mucho tiempo de parón y con huelga y nos parecía que no terminaba de remontar. Las plataformas, pues eso, visionados que surgieron en para hacerse en común, ¿no? En general, el consumo de cine ha variado un poquito, creo yo, a raíz de la... Pero además, la pandemia. Yo no sé vosotros, pero yo creo que me di cuenta de la importancia que tiene la ficción, el audiovisual, en tu vida, ¿no? Es decir, la importancia que no, normalmente no le dábamos, o yo no le daba tanta, ¿no? Pero si te das, si separan la producción, como ocurrió, te das cuenta de cómo enriquece tu existencia el hecho de que tengas una serie nueva, una peli nueva, o lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, pero es que hay muchísimas cosas para ver antiguas que tenemos ahí en el tintero también. No, pero sí. Enseguida, lo bueno no es tanto, ¿eh? Lo bueno no es tanto. ¿Qué te iba a decir? El otro día estaba leyendo una noticia que digo, mira, ojalá sea verdad, que se ve que los estudios, no sé, o las salas, ¿no?, de cine estaban un poco bastante acojonados por cómo estaba yendo la cosa, ¿no? Porque el año pasado sí que es verdad que hubo el fenómeno este de Barbie y de Oppenheimer, que con el cachondeo pues hubo mucha gente que fue, pero que ahora pues que no hay manera. Furiosa también se ve que ha sido un poco batacazo, que no, al menos en sus expectativas no está cumpliendo y que no saben cómo hacer para que la gente vuelva a ir al cine, ¿no? Yo tengo una idea. Tengo una idea. Que dure poco. Espera que termino. Y entonces decían un poco que creían que no era ya un tema tanto de marketing, sino que creen que iban a probar al menos la estrategia esta de bajar un poco el tema del precio de las entradas, que creían que el problema podía venir por ahí. Y yo creo que sinceramente que también puede ser, ¿eh? Porque a ver, es que yo no voy al cine porque es que me cuesta muy caro, a mí y a todo el mundo, ¿no? Si realmente costara la mitad o pusieran un día, porque decían que se daban cuenta que el día del espectador realmente había mucha más gente que iba al cine, ¿no? Entonces, es que, no sé, pagar 10 pavos como vale según qué día o en qué cine para ver una peli, es que eso si no te compras ni una triste agua, ¿no? Si ya te compras una Coca-Cola, palomitas, tal, es como, yo qué sé. Pero que si lo pusieran más asequible, creo que yo por lo menos iría más. Uy, ¿qué suena? De Donald Sutherland. Está de acuerdo con nosotros. Además que hablaba en inglés. Está diciendo que él opina lo mismo que yo. ¿Qué decía el menino? ¿Ese sonido qué es? Donald. Donald, coño. A ver, pero ¿de quién sale? Ah, No sé, nuestro no. A mí me pasó una vez de que en los altavoces de este ordenador me salía como que cogía la radio de un coche patrulla o, ¿sabes? O una ambulancia. ¿Vale? Ahí está, otra vez. Sí, es mío. Me quedo. Van a por ti, mi nino. Han dicho Coruña, ¿no? Sí. Claramente. Joder. Patrullando la ciudad. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos parada e intentamos reconectar o cómo hacemos? Yo estoy intrigada, es que dice la policía. Pero es la radio de la poli, tienes pinchada la radio de la poli. Esto es ilegal, Sí, no sé, será una ambulancia o algo así. No es la primera vez que ocurre, como podéis comprobar. O sea, que a lo mejor nos escucha algún poli. No, pero da más rollo, porque yo creo que incluso es con estática o algo así. Yo creo que un día apagué los altavoces y seguía sonando, joder. ¡Qué cagué! Por la noche yo me muero. 911. Psicofonías en el uso de la ciencia. Que te baja la cama. Raimunda. Apágala. Joder, esto no puede quedar. O sea, vamos a ver. Intentamos salir y entrar de nuevo y cerramos ya con recomendaciones. Vale. Oye, cuando lo edites, déjalo un poquito, la cacofonía que es muy... Sí, lo voy a dejar para que se descifre... Que sintamos la presencia de Donald. Ahí está. Sí, de Donald, que vive en Coruña, se ha reencarnado en fulano de Coruña. Que está de acuerdo y que quiere que bajen las entradas. No, en serio, yo creo que... ¿Tú no opináis que si fuera más barato la gente iría más? ¿Vosotros no iríais más si fuera más barato? Yo sobre todo, más que por barato... porque creo que la oferta solo llega como muy poquito, ¿sabes? Miras las carteleras y tienes como una selección de lo que sabes que va a recaudar y lo va a petar. Ahí está. Pero luego, por ejemplo, te pones a bucear por sitio y entonces ves muchísima oferta de muchísimas cosas que dices, pero ¿y esto a dónde llega? Eso es cierto, porque a lo mejor ves un cine que tiene 7 salas y en 3 salas hacen la misma película. Que tú dices, pues no habrá 7 películas para estrenar. Joder. Me cago en la puta. Pues no sé qué hacemos, chicos. No sé qué hacemos. Bueno, no pasa nada tampoco. Podemos sobrellevarlo. ¿Por qué no presentas a un nuevo participante esporádico? Tenemos al fantasma del policía coruñés. ¿Sí? Lo ignoramos, intentamos ignorarlo. ¿Sí? Tampoco suena muy fuerte, suena muy flojito. Sí, bueno, yo iba a decir que hace poco vi un documental llamado MoviePass. Sí. Creo que se llama, que era de una empresa estadounidense que introdujo una tarifa plana. Ajá. Es decir, la gente pagaba una cuota al mes, pero claro, se les vino abajo porque igual la gente dice, pues me voy a ver esta semana 6 veces esta peli que me ha encantado. Y claro, el modelo de negocio de MoviePass está, creo que se llama MoviePass, si no me equivoco, algo así, ¿no? El modelo de negocio de esta empresa era un poco insostenible porque era una especie... era como un engaño piramidal de estos. Tenían que estar todos a full, ¿no? A saco ahí, pagando cuotas. Tenían que ser una cantidad enorme de gente pagando cuotas para sostener esa... Bueno, yo no, como se puede comprobar, no sé explicarme en términos económicos, ¿no? Pero tenía que tener una base de suscritos brutal, ¿no? Para sostener eso. Claro. Qué curioso. Aquí hubo un cine en Zaragoza que tuvo, bueno, no sé si lo sigue manteniendo, pero sacó eso de una tarifa plana para ir al cine pues X veces, no sé si eran 15 veces. Pero claro, a mí, por ejemplo, de esto que dices, pues me lo planteo, porque me gusta y seguramente le sacaré rendimiento. Pero claro, luego ves que a la cartelera, es que, yo qué sé, cuando llega antes de Navidad, sí que tienes casi cada semana películas para ver. en invierno y tal, pero ahora que ya vuelve o vienen vacaciones o verano o desde Semana Santa, que ya no hay peli que te llame la atención y sobre todo que no llegan variedad. Entonces dices, mira, pues para tener que ir, igual es que ni voy 15 veces al cine, no hay ni 15 películas que me llamen. Claro. No sé. Sí, pero claro, es que si os acordáis, cuando éramos chavalitos, podíamos ver la misma película en un fin de semana 3 veces tranquilamente, o sea, del VHS. Sí, también. Yo tenía en el VHS Matrix. Matrix. Sí, y hubo una temporada que fue bucle total. Sí, yo leí porque me parecía súper curioso que los niños pequeños, los bastante pequeños, como que les gusta ver muchas veces la misma película en bucle. Es que tengo varios amigos que tienen niños, ¿no? Niños de, yo qué sé, 5, 6, 7 años, ¿no? Que yo qué sé, ven, pues yo qué sé, del revés, ¿no? Ahora que es, y cuando se termina, es que aún no han acabado de salir las letras, otra vez, y la ven, sí. Y luego, otra vez, y es como que ven la misma película 6 veces el mismo día y se pasan como con un mono de estar con un enganche de tirarse 2 semanas viendo la misma película sin parar la misma, ¿no? Y pensé, ¿y eso por qué debe pasar? Y estuve leyendo que los niños tienen como mucha inseguridad y que ver una película de la que ya saben lo que va a pasar, que eso les da seguridad. Que no les mola el hecho de... La sorpresa. El suspense no les gusta. Les gusta la seguridad de y ahora pasa esto, y por eso les gusta ver muchas veces las películas hasta que se la aprenden. Pero yo creo que mi explicación es que los niños no entienden las películas y por eso pueden extraer más de ellas. Joder. Es que no las entienden. Pues si yo me veía una película, qué sé yo, Apocalypse Now con 12 años, ¿qué iba a entender eso? No, pero yo te hablo de películas de dibujos, de estas. Aladdin también en bucle, o El Rey León. Sus facultades cognitivas, ¿sabes?, están en desarrollo. Claro, pero no es lo mismo, por ejemplo. Yo pensaba que eso me pasaba porque no tenía otra. Yo solo tenía Aladdin, pues Aladdin. Imagínate que eres un niño pequeño, ¿vale? Y ves El Rey León, ¿vale? La primera vez que la ves es un puto trauma, perdón, no sé si se pueden decir palabras brutas, pero es un trauma muy grande cuando se muere El Rey León para el niño. Y cuando tú eres niño y estás viendo eso, te hartas de llorar. Pero cuando ya la has visto como muchas veces y es como, ah, sí, ahora se muere el padre, ¿vale? Y luego no pasa nada y luego todo sigue. Entonces como que les da como seguridad de decir, vale, ya sé lo que pasa, no me va a venir ahora nada chungo sin que yo lo sepa antes, ¿sabes? No sé, yo cuando éramos chavales y teníamos solo VHS, estaba el factor de que tú pagabas por un fin de semana y la cinta se iba de vuelta al videoclub. Claro. Es decir, tú veías la peli lo más posible porque igual hasta que la echaran en la tele, lo que decía antes, igual pasaban 2 años o 3 años. Bueno, pero también tenías tú al hijo de VHS grabado de la tele con los anuncios cortados de... Ah, pero vamos a ver, cuando salió Forrest Gump, ¿vale? Forrest Gump creo que tardó un par de años en salir, hasta que salió en la tele igual pasaron... 5 años, yo no sé, una burrada, joder. Es que si no las veías en cine o no las veías en VHS, pues claro. Hasta que salían tal, que pudieras grabarlas bien, o sea, los chavales de hoy en día no, ¿sabes? No se dan cuenta de que no. La mierda que tuvimos que tragar para ver una peli, joder. Claro, no, realmente ahora estrenan una peli en cines y yo qué sé, y al mes seguramente o 2 meses como mucho ya la puedes encontrar. A la que está en una plataforma ya te la puedes ver pirata, o sea, realmente pasa mucho tiempo. Yo antes iba mucho, mucho al cine, digo cuando joven, y eso que yo vivía en un pueblo, en Ronda, y de ir una o dos veces semanales y he pasado a una o dos veces al año. En Sitges nos pegamos una picha, sí. Pero intensiva. En Sitges nos ponemos al día, ¿no? No, pero a lo que me refiero es, si oías hablar bien de una peli, ibas al cine. Sí. Pero hoy día dices, bueno, si está ahora en cines, dentro de un mes... estará ya en plataforma. Claro. Y si no tengo plataforma, pues el primer día o el segundo día que esté en plataforma ya estará para descargar. Ya la encontraré y antes no podías contar con que la iba a encontrar. Bueno, pero ha cambiado mucho los hábitos. Sí que veo, por ejemplo, que ahora, antes nos pasaba mucho de ir al cine a ver, porque tocaba ese día, ¿no? Porque hoy es viernes, hoy es sábado, íbamos al cine a lo que haya. Y eso, pues también mucha gente que de los cines de verano, las dobles sesiones de pueblos, que te encuentran lo que me pongan, entonces esta me gusta o esta no me gusta, o esta no me esperaba que me gustara y luego la veo y me sorprende, que eso tiene mucho encanto también. Pero ahora nadie ve una película que no sepa que le va a gustar. O sea, nadie va a la aventura a ver una película. Yo recuerdo en mi pueblo, el cine de... estaba el cine del instituto, estaba el cine, bueno, que era una sala de instituto grande con butacas, que no era un cine en sí. Luego estaba el cine municipal con pelis así ya un poco más serias, para entendernos. Las de Woody Allen de risa en el instituto, las de Woody Allen serias en el municipal. Y luego en el cine de verano, que empezó a no tener mucho auge, de repente, un verano, dicen, venga, la película de cada día a 100 pesetas solo. Hostia, yo es que ya ni veía cuál era. Yo decía, hostia, por 100 pesetas me da igual cuál sea. Claro, pero por 10 euros te lo miras. Sí, ya. Sí. Por eso digo que yo creo que a la gente que realmente le gusta la sensación de ir al cine, de vivir la experiencia de tal, porque hay gente que realmente no va porque prefiere verla en su casa, a mí me sigue gustando ir al cine, yo creo que si costara menos iría más gente. Y ahí lo dejo. Creo que es una combinación, sí, el precio es muy importante, sobre todo si tienes familia y tienes que llevar a varios, ¿no? Pero que también es que los hábitos en general han ido cambiando en función pues de formas de consumir que tenemos, de lo que han ido cambiando nuestra manera de funcionar en el día a día. Sí, además también es verdad que yo, por ejemplo, escucho muchos comentarios de la gente que no le gusta ir al cine porque tiene que aguantar cosas que en su casa no tiene que aguantar, como que el de adelante pues se ponga a reír o que esté con el móvil o que ahora no sé qué o que ahora no sé cuántos. Entonces, claro, es verdad que si tú estás en tu casa aguantas tus manías y se ha acabado, pero en el cine es un sitio comunitario, ¿no? Y al final pues hay más gente y bueno. Y cuando fuimos a ver la de Cazafantasmas, de las nuevas, la primera de las dos nuevas, yo me acuerdo, detrás nuestra había un padre con su hijo y el porculero no fue el niño, fue el padre. Sí, pues con la luz del teléfono, ¿no? No. Mira, los más malos. Mira. Más malos, y cada vez que salía el muñequito de los más malos se los decía, mira, los más malos, ¿te acuerdas que salen en la anterior? Que no sé qué, no sé cuánto. Y yo... Cállate ya, ¿no? Que ya lo he visto. Te daban ganas de decirle, niño, dile a tu padre que por qué no se calla. Estaba acordando de mis peores experiencias en el cine y recuerdo unos chavales de 16 años que ponían el pie... ¿Sabes? Estaban detrás de mí y ponían los pies encima de la butaca mía, joder. O me acuerdo también de otro tío que estaba a mi lado, que tenía gingivitis o algo, una cosa repugnante, tío. Es decir, yo no tengo ninguna romantización de la experiencia de ir al cine, desde luego. Ay, a mí sí, porque como que va dispuesto a que en el cine pues te puedas encontrar gente de todo tipo, cosas, o sea, va y entonces... Pues yo no sé, el día de mi cumple, que fue hace poco, me fui al cine por la tarde a verla desde el revés porque me apetecía estar rodeada de chiquillos. A ver, suena muy triste esto, ¿no? Ha sonado un poco... Es que lo estoy escuchando en voz alta y está sonando fatal. Quería estar rodeada de juventud. Wakanda un poco de abuela, ¿eh? Oye, pues me lo pasé pipa, me pude coger mis palomitas, mi Coca-Cola. Una película que, bueno, que está bonita, emotiva y no tienes que estar especialmente pendiente. Y un montón de chavillas y alrededor, pasándoselo bien. Ay, me parece un planazo. Los chavales bien, ¿no? Bien, lo pasaron bien. Sí. Sí. Algunos se le escuchaba llorar. Claro, dirían, mira, también va gente mayor, que está sola. Pero, señora, digo, un penique. Sí, sí. Del revés, es aquella de las emociones. Sí. Claro, es que en la peli esa primera había un momento que me pareció traumático de cojones y yo también estaba ahí, o sea, tenía niños alrededor y que era cuando muere Ding Dong, joder. ¿Os acordáis? El elefante ese. El elefantito rosa encantador, joder. Ah, sí. Pero tío, es que eso es muy bruto, para ponerse a un niño delante, tío. Bueno, pero es una peli de emociones, ya te están preparando el terreno. Asimilarlo todo. Claro. Joder, pues para eso, no sé, es que cojan un gatito y lo maten allí en directo también. No. Mira, así sin darnos cuenta ya hemos entrado sigilosamente en el apartado de las recomendaciones, ¿vale? Venga. Pero mi recomendación no es esa. Tengo una. Vale. Bueno, pues ya que estás ya... Pues te puedes continuar. No, que estoy un poco pesada, me he puesto aquí para una vez que vengo estoy dando un poquito la lata, veo. No. Aprovecha que no se sabe cuándo va a volver. Todo lo que tenga que decir. Pues mi recomendación, bueno, que no sé si el menino había terminado. ¿Tú habías terminado ya? ¿De qué? De lo que estabas diciendo. Ah, sí, yo estoy vale, ya. Vale. Bueno, que mi recomendación es que es una película que se llama La Estrella Azul, que además ha pasado muy pronto de estar en el cine a estar en plataforma, está en cine. Ah, ya está. Ah, mira. Sí, esta semana creo. Y yo la vi en el cine porque aquí en Zaragoza la historia es la vida, bueno, una parte de la vida de un músico. Que el grupo era de aquí de Zaragoza y el músico pues es reconocido en la época de los 80, ¿no? Así de los 80, de cantante de rock and roll, de un grupo de rock and roll. Y bueno, no voy a contar, bueno, y es que iba a contar su vida, pero no, porque si cuento su vida hago spoiler. Entonces, pues bueno, que el muchacho es cantante y la peli empieza que él quiere irse a conocer a Atahualpa Yupanqui. ¿Eso qué es? Atahualpa Yupanqui es un cantante, creo que peruano. Ajá. Además tiene disco, como yo, mis padres tenían un disco en casa y por eso me hizo gracia porque lo conocía, vaya, y tiene canciones muy bonitas como Revolucionarias y está muy guay. Bueno, el caso que él era un cantante de rock and roll que tiene un grupo que se llama Más Birras, no sé si os suena ese grupo. Sí. Y entonces el cantante de Más Birras se va a Sudamérica a ver si a conocer de verdad las raíces de su música y nada, él habla de ese momento de su vida y allí hace unos amigos y bueno, pues muy encantadora, ¿no? Y cómo luego vuelve aquí y se enfrenta a su día a día. Pues tiene de todo, es muy emocionante. Se nota que es una película que está hecha por amigos de él, que el director era su amigo. Y entonces, pues se nota el cariño que tiene puesto en el personaje de él, del cantante. Y luego resulta, bueno, no voy a contar nada. Y en el cariño que ponen también los actores, ¿no? Sí. Se nota todo. Entonces, bueno, una película que tiene. Es dura, no lo voy a negar, es dura. Pero dentro de esa de la dureza que tiene, pues tiene una emotividad que te deja con un. No te deja mal. Te deja, pues, no sé, muchas sensaciones. Y entonces creo que merece la pena una película que te deja tantas sensaciones y que, pues, eso merece la pena. Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido? Bueno, pues... ¿Ahí? ¿Qué cojones pasa? ¿Qué está haciendo? Se puede decir que... había perdido el norte, la verdad. Y me fui a buscarlo al sur. Siempre me han emocionado Yupanqui, Mercedes Sosa. Yo tenía que conocer su paisaje. Sobre todo, el paisaje humano. ¿Don Carlos? Y encontré un lugar donde la música es todo. Es como... como la fuerza, ¿no? En la Guerra de las Galaxias. Y ahí recordé, porque yo de niño soñé con cantar. Mira, a mí esto me lo habían recomendado bastante, varias personas, aparte de ti que nos la dijiste, más gente también, y se nos escapó del cine, pero no sabía que ya estaba en plataforma, así que tengo muchas ganas de verla. El grupo, por hacer una idea, la canción de Bumbu, de Héroes del Silencio, de Apuesta por el Rock and Roll, pues esa canción en verdad es una versión del grupo de Apuesta por el Rock and Roll de Más Birra, el grupo de este cantante. Curioso. O sea, se ve en la película que lo llama Bumburi y le dice, oye, ¿qué te vamos a hacer? Que nos gustaría utilizar esta canción nosotros en nuestro disco y tal. Pastuki. Así que bueno, sale. Aquí sí que tuvo mucha repercusión, pues porque era un personaje conocido de los años 80 y la gente, de hecho, amigas que conozco que les sonaba de haber ido a conciertos y eso de... ya sea un grupo conocido aquí en la ciudad. Pero eso, que bueno, yo no lo conocía y la verdad que me resultó una peli muy, muy intensa, intensa en todos los sentidos. Pues ahí va, yo me la apunto. Venga. ¿Puedo decir un datillo? Sí. No, es siempre. Me estaba acordando de la de Carmen Machi. ¿Cómo se llamaba esa peli que nos hiciste ver? La de los viajes en el tiempo. Sí, sí. Bueno, la del patinete. Que ahí sale Bumburi al final. Es el peor deepfake de la historia del cine. Es lo que quería decir, nada más. ¿Te marcó la película? Deepfake es cuando cogen y plastifican digitalmente la cara de una persona sobre otra persona. En este caso querían hacerlo a Bumburi, pero joven. Y si lo ves, es una... O sea, como hicieron con Michael Douglas en El Hombre Hormiga, en Ant-Man, o como hicieron con Carl Russell en Guardianes de la Galaxia. Pero no te hizo risa eso. Pareció una puta mierda. Pero la peli es de risa, pues ya está. Pero es que me estáis hablando de Carmen Machi en patinete. No, estoy flipando un poco. Era una peli de viajes en el tiempo, que se llama Mañana es hoy o algo así, ¿no? Sí. Y entonces, yo no sé si se llama así, igual no se llama así. Pero esa es la que tiene una con Pepo Nieto. Sí. Sí. Que van en un patinete de agua y cuando están en el agua del mar, pues se van para atrás. Por cierto, como curiosidad, tengo esa peli. Para atrás o para adelante. La tengo ahí en una pequeña montaña de unas 10 pelis. ¿La incluyo en la videoteca o no la incluyo en la videoteca y la vendo o se la doy a alguien? No, hombre. No, es que no me termina de... Mira, y sale Javier Gutiérrez, que se pues para calzar una mesa que esté tambaleándose y tal. Mira, pero solo por el cariño de que hemos hablado de ella y todo, pues... Es que yo creo que a nadie le terminó de gustar, pero al final vamos a encumbrarla. Pero es graciosa. Esta no la he visto yo la que he visto es una que sale con Pepón Nieto, que son una pareja que se van a Nueva York de viaje. Sí. Muy curiosa esa. Sí, es como también juegan con el espacio y con el tiempo. Pero estamos viendo la Estatua de la Libertad y aparece, qué sé yo, una estatua de un pueblo ahí, o sea, una cosa. ¿Cómo se llama esta? Que a mí me gusta, esta señora me hace risa. Pero no es de risa esta. ¿Ah, no? No. A la jope. Es que para ver estas pelis te tiene que gustar. O sea, para ver Mañana es Hoy te tiene que gustar esta señora, te tiene que hacer risa. A ver. Es que estoy buscando, pero no sé cuál es. Mira, ves, en Cerdita, por ejemplo, estaba muy bien. Y sale ella, y esa no es de risa. Un efecto óptico. Ay, que me suena a mí. Tiene muy mala nota, ahora que veo. Ah, sí, aquí me importa la nota, pero... Claro, es que esta peli hace gracia verla un rato, pero, o sea, me pasó a mí, ¿no? No sé, supongo que a la gente igual. Ves un rato, te hace gracia la premisa, pero luego como que acabas hasta las narices de la premisa, ¿no? Sí, un poco intensa, y como va que no sabes muy bien, como tienes que ir reconstruyéndolo todo el rato, ¿no? Mira, harta. Pues tiene un 4,5 y Mañana es Hoy tiene un 4,8, cuidado. Ay, pues entonces son buenas. Yo ya te digo que nunca, pocas veces miro la nota, la verdad. Yo, si tiene menos de un 3, sí me fío de que... Hostia, con un 3,1 ves una... No. Yo la vería, si tiene un 3 la vería, diría. Bueno, bueno. Mira, Cerdita tiene un 5,8. Cerdita está muy bien, ¿eh? No sé si la habéis visto, pero tú no la veas, Michi, porque es demasiado para ti, pero... Ya la tengo apartada. Pero... Yo vi el corto, pero la película luego no la vi. Ah, pues está muy bien. Bueno, el corto también está muy bien. Se podría decir que el corto es como el principio de la peli. Sí, exacto. Ajá. Luego no sale mucho nada gore. Luego sí pasan cosas. Pues, vale, ¿tienes alguna recomendación más, Vázquez? No, esta es tan intensa y me parece tan que ninguna más. Ahí vale. Le doy toda la importancia a La Estrella Azul. Se lo merece. Vale, por 10. Muy bien. Michi, ¿tú qué dices? ¿Qué tal, Michis? Bueno, yo tengo apuntada una que se llama The Last Stop in Yuma County. Sí, The Last Stop in Yuma County. 2023, dirige y escribe Francis Galuppi y protagoniza Jim Cummings y otros actores secundarios y tal. Es típica película... así como de suspense, tiene lugar en una gasolinera, ¿no? Con un motel anexo y una cafetería, típica cafetería americana, ¿no? Y la premisa es que se juntan una serie de personajes porque están esperando a que llegue el camión de la gasolina porque no hay gasolina en la gasolinera, ¿vale? Entonces están un poco ahí tirados y no quiero contar mucho. Está típica, sí, típica película de género, ¿no? De atraco y tal y... está muy bien escrita, dirigida, interpretada. No es ningún peliculón, pero merece la pena para cualquier persona que le guste pasar un rato entretenido, desde luego. Morning. Did you hear about what's going on at the gas station? What's that? Sorry, but our gas pumps are dry. I'm waiting on the fuel truck to show up. Estimated $700,000. A witness spotted a green Pinto with a damaged rear end fleeing the bank at approximately 6:20 a.m. this morning. Did you hear about the bank robbery this morning? How are they doing over there? It's the car. Hang up. Pay close attention to what I'm about to tell. Mira, pues es que cuando la has nombrado digo, ostras, que me suena el título muchísimo y no sabía de qué. Y ahora estaba mirando, no me sonaban ni actores, ni directores, ni nada. Pero sí que pone que la estrenaron el año pasado en el Festival de Sitges y ganó un premio a Mejor Película en una sección que se llama Órbita, que es una sección de pelis un poquito más rarunillas, más independientes, y ganó a Mejor Película, o sea que, bueno, sí, es decir, algo destacable. Es un poco así, tiene toquecitos Tarantino, tiene toquecitos Hermanos Coen, tiene este tipo de este, para que sepáis por dónde van los tiros, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Esos toquecitos son de los que la gente en Sitges se lía a aplaudir a mitad de película. Bueno, o sea, está muy maja, ya digo, es una peli que te vas a acordar de ella, creo yo. Es que me sonaba mucho. Vale, guay, pues me la apunto también. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más? Más cosas. Podría comentar la serie esta del Acólito, de Acolyte, que es la nueva serie de Star Wars. Ah. Un último episodio, el 5, que subió la calidad bastante con respecto a los anteriores. Uh-huh. Y o sea que es una serie que no sé si recomendar, o sea, está todavía la cosa... La tienes de sí, pero no. ¿Te gusta? ¿La tienes ahí? No, es de esas que tiene, es esas series o productos que tú ves y dices, bueno, tiene esta cosa que está muy bien, tiene uh-huh. esta cosa que no tal, pero que igual si en los siguientes episodios hacen tal cosa, igual remonta, igual acaba genial, yo qué sé. Uh-huh. Nunca se sabe, ¿no? Es difícil con las series hasta que termina la temporada hacer un juicio general, ¿no? Sí. Pues vamos a esperar que se termine, queda pendiente de que la termines y te decantes para el bien o para el mal. Sí. Muy bien, ¿y tú, Luismi? Pues tengo una recomendación que se llama You'll Feel Never Now. A ver. Creo que, hostia, que se me ha ido el título, ¿eh? Mira a ver si existe Yul con L, así, con dos L's, así, abreviatura. Ah, You Will, eso. Vale, a ver, que estamos buscando, You Will, esa. Ah, Never Find Me, perdón. You Will Never Find Me, sí. A ver, es de las cosas más brutales que yo he visto en... Yo sí miro y me fío bastante de la nota de la crítica. Al fin y al cabo, suelen ser gente que ha estudiado. Y mira, esta en IMDb, como yo soy inglés, pues miro IMDb, ¿no? Y sí. En IMDb tiene un 9 y pico para la crítica. Oye. Y para la gente en IMDb tiene un 5.4. Es que es una diferencia de casi 4 puntos. Y nada, estaba viendo pelis simplemente. Qué curioso. Estaba viendo trailers y cuando vi tanta diferencia, digo, hostia, aquí hay algo que le ha tenido que encantar a la crítica, pero que sin embargo a la gente no. Y es una peli muy curiosa de ver. No quiero hacer spoiler. No haga, que la quiero ver, que he visto que está en Filming. Y claro, puede que cuando te enteras de qué va, pues a la gente dijera, esto es una mierda. Y claro, sale del cine enfadado y claro, pues entonces llega la mala nota, pero te tiene pillado, ¿eh? Durante tres cuartos de la peli te tiene pillado. Y luego tengo, como hemos hablado de la cosa antes, tengo una anti-recomendación que me la he tragado hace poco, que se llama Blood and Snow, de Jesse Palangio, que es la cosa, versión, creo que la película es, pues no recuerdo el país ahora, Blood and Snow. El título sí que es ese, el director es Jesse Palangio, y simplemente, oye, lo de hacer el bicho manualmente cuesta un huevo. Los que nos lo pueden hacer por ordenador piden un montón. ¿Por qué no nos ponemos a una tía buena? Y es eso, es una... Bien. Es la cosa, con un montón de personajes como en la cosa, en un apartado sitio en la nieve... Y en vez de una cosa matando gente, es una tía matando gente y ya está. Que no da miedo. No, dan otras sensaciones la mujer. Ay, sí, pues. porque creo que te lo comenté, digo, joder, es que han ido posiblemente a coger a la que estaba más buena del casting, cuando lo que deberían haber cogido es a la más chunga, para que diera miedo, pero no. Al final, pues, oye. Se equivocaron. Sí. Oye, yo me he quedado con la que has dicho antes, ¿eh? Me ha interesado esta, porque estaba leyendo que solo salen tres actores y que pone escenario único, ¿no? Es que es de una de estas pelis que solo hay un escenario. ¿Cuál? La del miedo esta. La de You Will Never Find Me. Sí, es un único escenario. Pues a mí eso me llama, ¿sabes? Porque es como que te lo tienes que currar un montón. Es una caravana y todo sucede dentro de una caravana. Pues esa me mola. La de la tía buena no me ha motivado mucho, pero la otra... No, lo de la tía buena es... Es anti-recomendación. Es por si os la encontráis por ahí y decís, hostia, nieve, hostia. Pues esto se pareció a la cosa que me moló. Sí, pero es demasiado parecida y esta no mola. Es para que os la ahorréis. Ya que dices que te mola esa de en un solo escenario, hace poco vi una que se llama Le True, me la recomendó Classic Man, Penélope Glamour. A ver, ¿cómo se escribe esto? Le True. Y entonces son, no sé si son cuatro o cinco presos. Ajá. En la misma celda. La evasión. Sí. Ah, vale. Y debe de ser una historia real, además. Están en una cárcel de París y, pues, Le True, la evasión 5 en una celda. Y casi todo es la celda, pero no es... Decían que no era teatral, o sea, como que no es... Vale. Ajá. Que no te falta una pared, o sea, todos son planos con la celda cerrada, sin... Cuidado que tiene... Y es muy complicado. Que tiene un 8,4, ¿vale? Sí, es un peliculón. Es una notarra de... Y encima es larga, que por lo que estás contando, todo dentro de una celda, una peli de más de 2 horas puede echar a la gente para atrás. Pero claro... No, te mantiene súper intrigado. Pues la voy a apuntar, ¿eh? ¿Para qué quieres la arena? Va bien para lavar los platos, no hay ningún mal en ello. Las cosas han de estar limpias y no hay otra cosa. Gracias, jefe. Justo 30 minutos. Cada media hora le daremos la vuelta y haremos una marca. Así abajo sabremos la hora y estaremos tranquilos. Soberbio. Sí, a mí me gustó, por ejemplo, que esa sí es más teatral, la de la Venus de las Pieles. Sí. Pero esta me la voy a apuntar. Vea, apuntada está. La Venus de las Pieles está muy bien, sobre todo hacia donde se va dirigiendo ella, ¿no? Mira que sí, yo no soy muy fan del director. No, a mí sí me gusta. Pero esta es que los actores son dos grandes, ¿eh? Me gusta. Pero esa sí es verdad que es más teatral. Muy bien. Chicos, ¿algo más? ¿Tú no tienes recomendaciones, Rama? No, yo no tengo recomendaciones. ¿Por qué? Pues porque estas semanas pues he estado con... Hoy empiezo vacaciones, ¿vale? Entonces he apretado mucho... Sí, no lo quería decir, pero me habéis obligado, entonces... Ya quería hacernos envidia, ¿eh? Y entonces, pues nada, tenía que hacer un curso, tenía que acabar muchas cosas y ha empezado la Eurocopa y aquí la tele, pues, solamente cabe el fútbol. No, claro. No, porque hoy... Hoy no. Hoy acabo de ver un partido de baloncesto. Es verdad. Así que no... Entonces, entre el curso y apretar un poquito para dejarlo todo listo para las vacaciones, pues no me ha dado tiempo de ver nada. Entonces, vale. Estamos viendo la serie que estamos viendo, que es a 2 metros bajo tierra, al suelo. Bajo tierra, sí. Esa también. Y nada, pues seguimos con los capítulos de eso, que está muy, muy graciosa la serie, pero no nos hemos puesto con ninguna peli, ni al menos yo, que no tengo tanto tiempo libre. Yo esa serie la veía cuando la echaban en la 2. Sí. Y la recuerdo así de quedarme como estaba muchas veces estaba estudiando por la noche porque era de la época de los primeros años de universidad y todo eso, y me quedaba por la noche muchas veces a verla. Está muy bonita, a mí me gusta. Me gusta la relación entre la familia porque como es de las primeras pelis en las que las familias empiezan a ser ahí un poco, de las primeras series que diga, que empiezan a ser las familias ahí disfuncionales, ¿no? No eran tan perfectas como en otras series. No, no. De sí. Familia. Tiene uno de los mejores finales de una serie. Que no, se... no lo digas. ¡Ay, pobre! Oh, no he dicho nada. Mi niño, ahora sales llorando. Si te no queremos. He dicho que es uno de los mejores finales de serie. Por si acaso. Sí, coincido. Bueno, ahora ya nos habéis subido las expectativas. Vamos a ver. Sí. No, eso también es parte de spoiler, ¿no? No, a mí en verdad no me importan mucho los spoilers. Pero sí que tiene pinta, ¿no? De ser como muy... que no va a terminar mal, vamos. No sé. No es una serie que tú la estés viendo y que sea cabrona como Juego de Tronos, que ya te están avisando un poquito de aquí venimos a joderte la vida. No. Esta peli, pues, ahí esta serie se ve como más amable, ¿no? Bueno, tiene su temporada y luego... tiene temporadas que algunos personajes se vuelven muy oscuros. ¿Vamos por cuál? Por la segunda. No recuerdo. ¿Cómo la veía? Está oscureciendo. Sí. Hemos terminado ahora la segunda. Uh-huh. Así que nada. Vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Así que nada, dejo paso a Michi, que es el maestro de ceremonias. Master of Ceremony. Hasta aquí el episodio número 5 de Hijos de la Cinefilia. Por cierto, hay que mencionar que este nombre de Hijos de la Cinefilia ha sido obra de nuestra invitada de honor, que es Natal. Sí, eso no me en verdad es un homenaje, porque es que nos encantaba mucho cuando presentabas el programa anterior que decías eso, y enseguida dijimos, joder, es que este nombre es tan guay, así que te lo hemos robado. Qué vergüenza, muchas gracias. O sea, gracias, ¿no? Que me alegro con usted. Un buen nombre. Un buen nombre y un buen podcast. Ya nos demandarás el copyright cuando estaremos triunfando por ahí. Diré, yo les puse el nombre. Bueno, pues entonces voy a dar las gracias a Rama. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias a Luismi. Gracias, besos. Gracias a Bacal. Besito. Y gracias de parte del menino a todos y a todas. Saludos a todos. Chao. Besi de Fresi. Adiós. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Hijos de la Cinefilia, el programa número 5, que parece mentira que ya llevamos 5 programitas. Y en esta ocasión vamos a contar con la participación de Ramma. Hola. De Luismi. Hola, muy buenas. De El Menino, que soy yo, y de Bacal, que va a estar con nosotros en... unos instantes mientras no sé qué cojones decir. Mientras llega, que está de camino la muchacha. Pero ¿cómo lo digo eso? Joder, esto no es serio, por favor. Estoy hablando contigo, oyente, esto no es serio, joder. Son imprevistos del directo, imprevistos que a todo el mundo le pueden suceder. A ver, ¿qué digo? ¿Que va a venir más tarde? ¿Qué cojones digo? Sí, que pronto, que en unos momentos se incorporará porque ha tenido un imprevisto. En unos momentos no es media hora, una media hora no es un... No, pues en un ratito que se os va a pasar volando, se incorporará que ha tenido un imprevisto. A mí no me sale natural el ratito. A ver, yo lo digo, si quiere. Déjame pensar algo. Si quieres, di tú y Bacal, y entonces digo yo, que me ha avisado que en un ratito se incorporará, que no... ya está. Vale, de acuerdo. Qué horror, Dios mío. Vamos a ver, tenemos una lista súper gigante, entonces vamos a decir cada uno algunas y ya Michi, que se va a quedar para el último, que tiene ahí toda la artillería pesada, ¿vale? Vale. Venga, pues Vaca, te ha tocado. pero yo no tengo ninguna de la lista. Venga, pues entonces tú te sumas a... No, pero da igual, aunque no sea de la lista, ¿tú tienes alguna? No me ha dado tiempo a mirar ninguna. Vale, entonces tú te sumas a la traca final con el Michi. Vale. Venga, Luismi, ¿tú tienes alguna? Venga, voy a hablar yo, ¿vale? Porque soy su peor. Lo peor, esto no es serio. Hay que prepararse los programas. Supposed to be this song. Women,